En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay una medicina que cura y en el prospecto dice que no tiene efectos secundarios. Ese fármaco es hacer lo que sale de dentro, hacer lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos llena. Aunque pueda no ser del agrado de todos, aunque pueda despertar envidias, celos, silencios, pero es una medicación que sirve. Sirve al corazón, sirve a la cabeza. Hacer lo que nos da la gana es ser honestos. Es una decisión difícil en la que parece, solo parece, que no se cuenta con lo que hay alrededor. Pero lo que hay en esta inmensa rosa de los vientos, que es la vida, solo puede girar si nosotros somos felices. Las cosas ya funcionan solas, solo hay que dejarlas actuar, no interferir, no querer cambiarlas, coger lo que cae, lo bueno y lo malo. Todo tiene un porqué y a partir de ahí darle forma, adaptarlo, sufrir, porque a veces no queda otro remedio. No callar, eso sí, rebelarse, gritar al destino, pero gritarle con cariño, con la única medicina que surte efecto. Ahora que han pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma, no estoy cansado y tengo decidido retrasar el final. Ahora puedo decirlo más alto. Comienza una nueva temporada, comienza un nuevo ciclo. Miramos al mundo, escuchamos un lejano idioma. Será nuestra sintonía de sumario, la nueva. Así comienza otra temporada más en La Rosa de los Vientos. La temporada número 19. Ahora viene lo mejor. Y nuestro primer invitado de la temporada será JJ Benítez, Juan José Benítez. Con él estaremos dentro de tan solo unos minutos. Un abrazo para el alma, solo para tus ojos. Así se titula su nuevo libro, Solo para tus ojos, que verá la luz dentro de muy pocas horas. Pero hoy hablamos de este trabajo, de esta obra, aquí, en La Rosa de los Vientos. Él va a ser el padrino de esta temporada. En el Club del Misterio, un club más que especial esta madrugada. Ya sabéis que estamos en Twitter, que nuestro perfil es @rosavientos y nuestro hashtag #RosaVientos, que queremos que ya participéis, #RosaVientos. Desde los estudios centrales en De Onda Cero, en Madrid, estudios espectaculares, mucha luz, estudios, insistimos, verdaderamente llamativos, parece una nave espacial dentro de la cual nos hemos metido. Algo verdaderamente esplendoroso este estudio. Una noche en la que además os vamos a presentar a Amado Martínez, que va a ser nuestra sabia de referencia. Nos va a trasladar ilusión e informaciones científicas de primer nivel. Ella estará al frente de Eureka este año. Hoy hablamos del efecto placebo en su compañía y también vamos a presentar a nuestro nuevo compañero, a Javier Sevillano, que estará junto a nosotros y junto a todos los oyentes en Azul y Verde. Nos va a contar muchas cosas, entre ellas el descubrimiento de que los perros lo entienden todo cuando hablamos. Y un hombre que nos ha acompañado siempre, el que más sabe de cine, él, el mejor, José Manuel Escribano, en su callejón. Muy pocas horas después de que se haya estrenado nada más y nada menos que Ben-Hur, versión 2016. Y otro año más, por supuesto, en materia reservada 2.0, Fernando Rueda, el hombre que más sabe sobre las cloacas del poder, el que nos desvela lo que está detrás de las cosas, la verdad oculta. Esta noche, mucha verdad oculta hay en relación al 11 se van a cumplir dentro de muy poquitas jornadas 15 años de un episodio que cambió nuestras vidas. Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas, espaciales noches en este nuevo estudio. El próximo domingo se cumplen 15 años del día que nos cambió la vida, el 11S. Unos atentados que muchos creyeron que solo afectarían a Estados Unidos, pero que se han repetido por todo Occidente y Oriente. Lo malo del tema es que las dudas siguen atenazándonos. ¿Fueron los saudíes, los grandes amigos de los estadounidenses, los responsables ocultos de la barbarie? ¿Cómo se explica la vieja amistad de la familia Bush y la familia Bin Laden? ¿Y todos los errores cometidos por los servicios de seguridad fueron provocados por gente interesada en que no evitaran los atentados? Como siempre, ofreceremos los datos de las mentiras que nos han contado y cada uno que saque sus conclusiones. Y también va a estar con nosotros Verónica Díaz, con 17 años le diagnosticaron cáncer. Luchó, ahora 7 años después, acaba de contar lo que vivió y lo que aprendió. Estará con nosotros en los encuentros cercanos. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos hablará de la duquesa mendiga, la persona que fundó el Hospital del Niño Jesús. Y ella, Silvia Casasola, nos va a anticipar las primeras pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Estoy aquí aterrizando en la Rosa Enterprise. Que lo que no sabemos es quién es Spock, ¿eh?, de La Rosa de los Vientos. Habrá que averiguarlo a lo largo de la temporada. Spock no mandaba, ¿no? No, pero tenía mucho sex appeal. Ah, entonces a lo mejor yo. Bueno, queridos oyentes, una nueva temporada, 19ª temporada, si no nos salen mal las cuentas, ¿eh? Ya, pero nos conservamos bien. Después de tantos años, yo creo que todavía podemos decir que nos conservamos bien. Y con la luz que tenemos ahora, como para no hacerlo, porque vamos, ahora sí que sí, va a salir todo, ¿eh? Todas las arrugas. Exactamente. Todas. Bueno, esta noche, muy atentos, tenemos nuestro primer personaje oculto. Es un actor, además es un antiguo sex symbol, pero que sigue vigente en el mundo de cine. Pero, ¿cuál de estos tres actores estuvo viviendo en España? ¿Harrison Ford, Richard Gere o Robert Redford? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decidnos cuál de ellos es. Y si lo adivináis, entre todos, pues hará un sorteo y podréis recibir un detallazo del programa. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Saludos de Bruno Carabiños. Abrimos el Club del Misterio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. ...44 años investigando el fenómeno OVNI. El próximo martes se publica su nuevo libro, Solo para tus ojos. Y su autor no necesita presentación, está con nosotros Juan José Benítez, JJ Benítez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Bruno. Buenas noches y un placer tenerte como padrino de esta nueva temporada. Bueno, espero que todo salga maravillosamente bien. Bueno, como maravilloso es tu libro, ¿eh? La Biblia de los OVNIs, casi casi, ¿eh? Pues no sé por qué no lo he leído. Sí, bueno, lo has escrito, ¿no? Bueno, y te habrá llevado tu tiempo, ¿eh? Casi 1000 páginas en donde está prácticamente todo lo que conoces y eso que solo es el comienzo. Sí, es la primera parte de 3 volúmenes, ¿eh? Están escritos 2 y falta el tercero. Si nos si miramos y echamos cuentas, esos 44 años nos hacen pensar en 1972, ahí comenzó tu búsqueda. ¿Cómo fue ese comienzo? Pues mira, aparentemente por casualidad, en fin, ahora yo ya sé que eso no es posible, por supuesto, pero aparentemente por casualidad. Yo había aterrizado en la Gaceta del Norte de Bilbao, ya desaparecida. Era reportero de calle, como todos los demás, y una mañana el redactor jefe, Alfonso Ventura, me pasó un teletipo de los que había en aquella época sobre la noticia de un objeto no identificado que habían visto en la provincia de Burgos. Y bueno, pues me tocó a mí, no había mucha gente en la redacción, pero me tocó a mí, y entonces pues nada, me fui para allí con el fotógrafo, y la verdad es que quedé muy impactado porque la gente muy muy normal, muy sencilla, campesinos. Entonces me contaron lo que habían visto encima de la escuela. Y yo recuerdo que me quedé, como digo, muy impactado porque no conseguí explicarlo racionalmente. Es decir, aquello no tenía nada que ver con aviones, ni con helicópteros, ni con globos, ni con nada. Era por la noche, era muy luminoso, silencioso, y la gente estaba muy asustada. Y bueno, a partir de ese momento, pues me propuse averiguar, en la medida de lo posible, qué demonios era aquello, ¿no? Porque no tenía ni idea. Y de esa manera empecé a preocuparme del asunto. Fui el único en el periódico al que le interesó el tema. Ninguno de los redactores quería saber nada del asunto, entre otras cosas porque decían traía un enorme desprestigio, ¿no? Y así empezó todo. Así empezó, y ahora, 44 años después, se publica este libro y ha recogido en todo este tiempo, perdóname si el dato lo tengo equivocado, 26.000 testimonios, ¿no? 26.000 testigos, sí, más de 26.000. Es decir, ya perdí la cuenta, hubo un momento en el que ya no sabía, pero sí, aproximadamente pues pueden ser 27.000, no lo sé. Fíjate, nada más y nada menos. El libro se publica el próximo martes, Solo para tus ojos, se titula así. Y el viernes están todos los oyentes invitados, porque es una presentación abierta, gratuita. El viernes en Madrid, en el espacio Bestman, en la calle O'Donnell de Madrid, en el número 10 de la calle O'Donnell. El próximo viernes a las 7 de la tarde, la presentación de este libro, de este trabajo, que es el trabajo de toda una vida, aunque comienzas, que me parece muy interesante, con algunos casos de la llamada prehistoria del fenómeno OVNI, anteriores a 1947, casos que son muy importantes para los investigadores, y tú lo muestras en este trabajo, en este libro. Sí, sí, a mí siempre me ha parecido que los casos, digamos, de principios de siglo, para no ir más atrás, en el segundo volumen sí se habla de casos mucho más anteriores, pero en el caso de, por ejemplo, pues de la Bisbal, no sé, de Cuenca, de 1913, de 1935, de 1939, pues son casos muy interesantes porque, en primer lugar, casi no había aviones, o prácticamente eran aviones de tela y poco más. Y bueno, los testimonios de la gente, por ejemplo, he dicho la Bisbal, 1913, en Tarragona, pues caramba, la gente que vio aquella enorme cosa, una nave, un objeto ovoide que cruzó por encima del pueblecito, pues bueno, era gente que no sabían absolutamente nada de ovnis. 1913, pues nadie hablaba de ese tema. Juanjo, tú cuentas en el libro un caso que te ocurrió cuando era chiquitito, que tu padre se asustó muchísimo porque desapareciste durante unas horas, y tú, pues en ese momento, cuando eras pequeño, no sabías lo que había pasado. Era como que hubieses tenido una pérdida de memoria. Y al cabo del tiempo, pues se dio la oportunidad y gracias a una persona pudiste recordar qué fue lo que pasó. ¿Nos podrías dar algún detalle de lo que te aconteció? Sí, bueno, yo lo cuento en Solo para tus ojos al principio, además, un poco con la intencionalidad de que, sin decirlo, pero que la gente vea que bueno, pues que yo no estoy en el tema ovni como los investigadores casi todos, por casualidad, ¿no? Yo tenía aproximadamente 6 años, en 1952, y mis padres me llevaron en el mes de mayo a Urdax, que es un era una aldeíta muy muy pequeña, preciosa, en las montañas de Navarra, muy cercana con la frontera con Francia. Entonces fuimos a pasar allí unos días en el cuartel de la Guardia Civil con unos amigos de mi padre. Y bueno, pues no sé si al segundo o al tercer día, eso no lo recuerdo bien, yo bajé al río, que estaba muy cerquita del cuartel. El cuartel estaba retirado del pueblo y yo bajé a jugar solo. Era un pequeño río de aguas muy transparentes, muy rápido, muy... Y me puse a jugar en la orilla y de repente apareció, bueno, pues una... Eso lo supe después, ¿no? 50 años después. La cuestión es que, bueno, pues yo desaparecí y a las 3 o 4 horas me encontraron en el pueblo, que estaba pues a unos 300 metros del río, en el interior de una casa. Entonces, bueno, pues la gente, la Guardia Civil, todo el mundo buscándome, hasta que me encontraron. Y claro, bueno, pues eso se quedó ahí. Yo nunca supe, ni mis padres tampoco, qué demonios había pasado, cómo había llegado yo a esa casa, ¿no? Y 50 años después, en Estados Unidos, se prestó la oportunidad de hacer una regresión y, bueno, pues ahí surgió lo que supuestamente me pasó, ¿eh? Que es que apareció una niebla en ese río, apareció una figura de un ser muy alto con una escafandra negra que me jaló por la muñeca y me llevó a un sitio donde ocurrieron una serie de cosas que cuento ahí en el libro, ¿no? En Solo para tus ojos. Y bueno, después de, digamos, de reconstruir, entre comillas, en la regresión lo que supuestamente me sucedió en aquella época, pues bueno, yo sencillamente lo archivé, lo recogí. Creo que fue en el momento oportuno porque no me alteré demasiado. Es decir, si eso me hubiera ocurrido, si la regresión me la hubieran hecho años antes, pues a lo mejor me hubiera afectado mucho más. Sin embargo, 50 años después, en 1992, creo recordar, o 40 años después, pues no me afectó mucho, la verdad. El comienzo de ese libro, donde cuentas esa experiencia, está en la página web de Antena 3, adelanto exclusiva de este libro, Solo para tus ojos, hay que salir a la venta el próximo martes. ¿Solo para tus ojos? ¿Por qué? A mí me recuerda un poquito a lo que dicen algunos documentos secretos americanos, norteamericanos, sobre el tema OVNI, ¿no? Exacto, esa es la explicación, es decir, como tú sabes y como tus oyentes seguramente saben también, y Silvia, bueno, pues... En los grados de confidencialidad en los Estados Unidos y en otras partes del mundo está el secreto, está el confidencial, está el alto secreto y está el último, que es el más alto teóricamente, que es solamente para los ojos del presidente, Only Eyes. Bueno, pues a mí me pareció un título interesante, pues porque la información que se recoge ahí, prácticamente toda, pues es una información que no ha surgido, que ha permanecido en secreto, ¿no? Con esa frase de solo para tus ojos, presidente, pues bueno, no me refiero a Rajoy, claro. Porque, bueno, no sabemos si es presidente todavía, ¿no? Hay tantas cosas sobre Rajoy que hablar sobre el mundo de la política, aunque en este libro todo hay que decirlo. Hay pocas opiniones, es un caso tras otro caso, múltiples casos de todos los continentes, ha recorrido el mundo entero, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y además son casos en el 99% inéditos, ¿eh? Bueno, quizás algunos investigadores para ellos no sean todos inéditos, pero para el gran público sí lo es. Entonces, bueno, pues es un poco todo lo que hay en los archivos que yo no había sacado nunca a la luz y que me ha parecido importante e interesante, dado que además es un libro conmemorativo, por lo que vosotros comentabais al principio, de los 44 años de investigación. Bueno, pues es un libro en el que yo he entendido que no hay que dar demasiadas explicaciones ni comentarios, algunos sí, unas pinceladas un poco, ¿no? Pero yo creo que los casos, la información habla por sí sola. Entonces, el lector, que yo siempre entiendo que es muy inteligente, vas a ver perfectamente lo que hay y lo que no hay. Es decir, no tienes por qué darle demasiadas explicaciones. Lo importante es darle la información. ¿Por qué? Pues porque el lector normalmente no tiene la posibilidad de viajar a Alaska o de viajar a China o de viajar a no sé dónde para recoger la información. Y lo que tú, vamos, lo que yo en este caso creo que es mi obligación es proporcionársela. Y luego él que saque, el lector que saque las conclusiones que considere oportunas. Avistamientos que además, como bien decía Bruno, se han dado en cualquier lugar del mundo, como en Ciudad del Vaticano, que en el día de hoy están con el tema de Teresa de Calcuta, pero tú recoges también casos que se han dado, como la visión que tuvo Pío XII. Sí, sí, sí, a mí ese caso y el de Juan XXIII me han parecido siempre extraordinarios, ¿no? Sobre todo el de Juan XXIII, es decir, en 1959... En el verano, el Papa Bueno estaba paseando por los jardines de la residencia de verano en Castel Gandolfo con su secretario particular. Y entonces, según cuenta el secretario particular, lo contó prácticamente 20 años después de que sucediera, pues vieron una estrella que corría en el cielo, y entonces la estrella descendió, bajó, era un objeto, una nave, un aparato, del que salió como un cilindro de luz hacia el suelo, no llegó a tocar el suelo, y bueno, por ese cono de luz, por ese cilindro, vieron una figura de una criatura, un ser de aspecto humano, con las orejas muy puntiagudas. Entonces cayeron de rodillas, pensaron que era una visión divina, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, Juan XXIII tuvo una reacción muy típica de él, y es que se levantó y se fue, caminó hacia la figura esta, ¿no?, hacia esta criatura. Y estuvieron hablando según contaba el secretario. Él no escuchó lo que decían Juan XXIII y este ser. La cuestión es que la criatura se metió de nuevo en la nave se fue, y a partir de ese momento, repito, verano de 1959, empezó a maquinar lo que sería el Concilio Vaticano II, que se produjo meses después, se inauguró en 1961, si no recuerdo mal. Entonces, claro, la cuestión es, ¿el concilio fue convocado como consecuencia de esa conversación de Juan XXIII con esa criatura? Pues es muy probable que sí. Uh-huh. Esa duda y esa incógnita se plantea en el libro, y este caso hace que nos la planteemos. Personajes ilustres como los que acabas de mencionar, o incluso el Fidel Castro, que también aparece en tu libro, en tu trabajo en Solo para tus ojos, aparece como testigo de otro caso ovni, ¿no? Exacto, sí, esa es otra primicia. Bueno, parece ser que en 1959, antes de que terminara la revolución de Fidel Castro, cuando estaban en Sierra Maestra, por la noche, estaban con los comandantes reunidos en una fogata, con los fusiles en las rodillas, y de repente vieron otro objeto que descendía justamente hacia donde ellos estaban. Y entonces, por lo visto, a mí me lo ha contado la persona que a su vez lo recibe directamente de Fidel, que es José Luis Gil, un empresario de Panamá, que tuvo la oportunidad de ir a visitar a Fidel Castro con una comisión, etcétera. Entonces, me contaba José Luis que en un momento determinado el presidente de Panamá le comentó a Fidel: mira, este señor, José Luis, es un estudioso del tema de los ovnis, investiga tal. Y entonces Fidel Castro, por su propia iniciativa, le dijo: ah, pues yo he visto uno. Y fue cuando le contó a este amigo mío qué es lo que había visto. Entonces, bueno, pues contó cómo era un objeto redondo, tremendamente luminoso, que se colocó muy, muy, muy cerca del grupo de los comandantes, que no llegaron a usar las armas, pero lo pensaron, porque creyeron en un principio que eran los americanos, y en el instante en que se iban a poner de pie con los fusiles, el objeto se fue, desapareció. Hombre, a mí me parece un testimonio muy interesante, muy interesante. Y en el segundo tomo, os lo ofrezco un poco como primicia, Hay otro caso relacionado también con los hermanos Castro, con Raúl y con Fidel, que es espectacular. espectacular, porque ya no es solamente ver una nave, sino la posibilidad de que esta gente capturase en su momento a una criatura que mantuvieron en un búnker. Y entraron en ese búnker dos testigos, dos niños, aparentemente en un juego y por casualidad. Y lo vieron. Pero bueno, esa es otra historia. Que estará en ese libro, en ese próximo libro. Lo que sale el martes que viene, el martes en día 6, es Solo para tus ojos, en la editorial Planeta. Un libro extraordinario. Toda la vida, o casi toda una vida, investigando el fenómeno OVNI. 44 años, la nueva obra, el nuevo libro de JJ Benítez, que se presentará el próximo viernes en Madrid a las 7 de la tarde, en el espacio Bertelsmann, en la calle O'Donnell. Todos los oyentes están invitados a la presentación de este libro. Juanjo, muchas gracias por todo tu trabajo y felicidades por un nuevo libro. Otro más, y no será ni mucho menos el último, ¿no? Muchísimas gracias, espero que no. Nos has dejado con los dientes largos. De eso se trata, ¿no? De que la gente se interese por este tema, que es un tema absolutamente real y muy, muy importante. Invitado extraordinario para comenzar esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Juan José Benítez, JJ Benítez, dentro de muy poquitas horas publica su nuevo libro, su nuevo trabajo, Solo para tus ojos. Ahora Ismael Terriza nos va a poner al tanto de la actualidad, de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después vamos a hablar con Fernando Rueda de un suceso que tiene mucho que ver con lo que ahora ocurre. Porque el siglo XXI comenzó ese día, comenzó el 11S. Nos contaron muchas cosas, hay una versión oficial, pero también hay muchas mentiras en esa versión oficial y algunas, con el tiempo, se van conociendo. Una de ellas tiene que ver con la implicación, se acaban de dar a conocer algunos documentos que nos hablan sobre ese asunto, la implicación de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí. Que puede mucho tener que ver con lo que sucedió ese día, pero ese día pasaron muchas cosas. Y no pasaron tal cual nos las dijeron y tal cual nos las contaron. Será en materia reservada con Fernando Rueda dentro de tan solo unos minutos después de escuchar la actualidad aquí en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, Almadía Rosa Vientos, en nuestro Twitter, nuestro hashtag. Esperamos vuestros comentarios. Hemos arrancado la nueva temporada, la número 19. Lo hemos hecho con un invitado de lujo en el Club del Misterio, con Juan José Benítez. Y en esta hora de programa vais a conocer a una de nuestras nuevas colaboradoras, Amado Martínez, al frente de Eureka. Nos va a contar cosas extraordinarias sobre el mundo de la mente, sobre el placebo. Amado Martínez, dentro de unos minutos también vamos a hablar del 11S, el día que comenzó todo, el día que marcó también el comienzo de la era de la mentira. Pero antes de ello, nuevas pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Bueno, pues os recordamos que es un actor de Hollywood, que es un antiguo sex symbol que vivió en España y que además es un gran amante de la naturaleza. Pero, ¿cuál de estos actores que os voy a decir creó un festival para cineastas independientes? ¿Harrison Ford, Richard Gere o Robert Redford? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos tenéis que indicarnos cuál de estos tres es el que se refiere a las pistas que os estamos dando. Y entre todos los que acertéis tendréis la posibilidad de entrar en un sorteo y recibiréis un detalle del programa. Y continúa, cuando pasan 8 minutos entre las 2 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aquel 11 de septiembre del año 2001 comenzó el siglo XXI. Comenzó la edad de la mentira. Se van a cumplir dentro de muy pocos días 15 años de aquel suceso. Sobre el que hablamos esta noche en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Qué lujazo, JJ Benítez. Qué lujazo de estudio, qué lujazo de sintonías. Y qué lujazo tenerte. Bueno, no, estar yo con vosotros aquí en la temporada 19. De verdad, es que me parece un arranque absolutamente psicodélico. Bueno, bueno. Qué bien cantas últimamente, Fernando, fíjate. Qué bien te han sentado las vacaciones. Sí, sí, sí, sí. Estoy negro como el azabache. Decía que ese 11S, ese 11 de septiembre del año 2011, se van a cumplir ahora 15 años, comenzó el siglo XXI, comenzó todo lo que está ocurriendo ahora. Sí, efectivamente. Fue un día que cambió nuestra vida, ¿no? Aquel día, todos lo sabemos, pero dejarme recordar el detalle importante: dos aviones estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono, que es, como sabéis, es la sede de la Secretaría de Defensa en Virginia, y otro más lo hizo en Pensilvania. Hubo cerca de 3.000 muertos. Esa infamia que nos acongojó a todos, que nos llenó de dolor, fue respondida muy poco tiempo después por el presidente estadounidense George Bush con la invasión de Afganistán, que era el lugar donde se protegía el gran demonio Bin Laden y todas las personas que con él mandaban en Al Qaeda. Se nos dijo que era la venganza. Incluso hay que reconocer en aquel momento que todo el mundo estuvo a favor, no hubo voces en contra de eso. Ya se complicó un poquito más, unos años después, cuando a esa invasión siguió la invasión de Irak. Esa invasión de Irak poco a poco supuso un cambio mayor en nuestras vidas, porque Estados Unidos se alió con otros países, principalmente Reino Unido y España, y contándonos algo que ya se ha demostrado que era una falacia, diciéndonos que tenía armas de destrucción masiva y que su hiperreligioso Bin Laden hacía buenas migas con el ateo completamente Saddam Hussein. Bueno, total, que les invadieron, y a partir de ahí se dio un paso más, y todo el mundo pues teníamos que subir a un avión, y cuando subíamos a un avión nos teníamos que descalzar porque se había descubierto un sistema para meter bombas en los zapatos. Teníamos que prácticamente casi que quitárnoslo todo para eso. A partir de ahí todo se generalizó y siguió, y vino en el 2004 el 11M, como consecuencia unida de todo eso, y al año siguiente vino el 7 de julio de 2005 lo de Londres. Hay que recordarlo, que si en España fueron los trenes, allí fue el metro y el autobús. Y siguieron los atentados. Muchos no creyeron que esto fuera no solamente una amenaza, que se iba a quedar en una amenaza en Estados Unidos. La amenaza se ha generalizado, se acabó con Bin Laden en una operación llevada a cabo por las fuerzas especiales americanas, y Al-Qaeda fue disminuyendo y fue creciendo lo que es ahora mismo el Estado Islámico, y la amenaza de seguridad, atentados que podríamos decir, y vivimos en un estado de seguridad con un alto nivel de precauciones en todos los países. Todo esto que vivimos ahora, todo comenzó el 11S. Poquitos meses antes del 11S, un grupo, un think tank norteamericano llamado Proyecto Nuevo Siglo Americano, publicó un documento que hablaba de cómo reconstruir las defensas de América en el siglo XXI. Se planteaban una serie de hechos, una serie de países en los que había que tener una mayor presencia, y ese documento decía lo siguiente: solo un hecho, un suceso catalizador, una especie de nuevo Pearl Harbor, puede provocar que esto sea realidad. Lo curioso y lo llamativo es que quienes se firmaban ese documento son los que después ocuparon el gobierno de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto ese gobierno? Ahora se ha sabido que algunas personas que estaban muy vinculadas con ese gobierno en Arabia Saudí, pero que estaban muy vinculadas estrechamente con ese gobierno, bueno, pues ahora se ha sabido, gracias a nuevos documentos, que podían estar implicados en aquellos sucesos. Sí, nosotros lo que hacemos siempre es traer aquí los datos, y esos datos son los que vamos a contar, que son los datos objetivos. Luego cada uno que mantenga su teoría. Los documentos a los que te refieres, que se han desclasificado hace escasamente unas semanas, son 28 páginas secretas que quedaban por desclasificar y que, bueno, dicen algo tremendo, ¿no? Son las investigaciones llevadas a cabo por la CIA, por el FBI, ¿no? Y que hablan de las sospechas que había, y que dicen, y esto lo quiero resaltar antes de contar los casos concretos, dice que la comunidad de inteligencia estadounidense no pudo verificarlos. Es importante para entender lo que vamos a decir. Pero entre esos documentos hay algunos que implican a íntimos amigos del presidente de los Estados Unidos en dar dinero a quienes después fueron acusados de ser ejecutores directos de aquel atentado. Efectivamente. Por eso digo que es importante decirlo, porque no lo he entendido. Claro, ¿no se puede verificar que el amigo del que te manda le está dando dinero? Pero sí se puede decir. Hay, por ejemplo, dicen que hubo dos agentes de inteligencia saudí que supuestamente eran, dicen en el informe, supuestamente agentes espías saudí, que mantuvieron lazos con dos de las personas que participaron en los atentados, y que una de esas personas recibió asistencia sustantiva, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es que el FBI o la CIA no tiene la capacidad de saber si hay dos personas que son espías saudíes o que no son espías saudíes. Llamativo que un funcionario del consulado saudí, por ejemplo, como dicen en los informes, era imán de una mezquita a la cual iban dos de los terroristas del 11S. Dos de los terroristas del 11S visitaban esta mezquita, que es reconocida por predicar ideas antioccidentales, lo cual se la estaban permitiendo. Y hubo un detenido, que era un funcionario para del Ministerio del Interior saudí. En estos informes se dice, se cree que trabajaba para el Ministerio del Interior saudí. Bueno, alucinante, pero que fue detenido para ser interrogado por el FBI, y que cuando le estaban interrogando, porque parece ser que conocía y tenía vínculos con los secuestradores, fingió una convulsión. Lo llevaron a un hospital y ya nunca más volvió al FBI. Le sacaron del país. Bueno, detalles, por eso te decía, alucinantes. Pero luego está lo que tú has dicho, que es el tema absolutamente tremendo, que es quién financió a los terroristas, ¿no? Yo empezaría poniendo un caso concreto, aunque hay muchos. Ese caso concreto es la esposa del embajador de Arabia Saudí, que hay que reconocer que el embajador Bandar Bin Sultán, que era el embajador en aquel momento, era amigo íntimo de la familia Bush. Eso es lo primero. Y muy poquitos días antes, en una de sus visitas a la Casa Blanca, donde estaba George Bush, la fotografía de ese encuentro fue hecha pública. Es decir, que había una relación muy estrecha entre ambos, que vivían casi pared con pared. Quiero decir que no es que luego haya una conspiración de que tenían una relación. No, tenían una amistad. Bueno, pues la mujer de este embajador supuestamente estuvo mandando cheques de $2,000 a uno de sus súbditos que estaba afincado en California y que tenía una mujer que estaba enferma y que tenían que operarla. Eso es lo oficial. Lo extraoficial, lo que se supo con la investigación, es que ese dinero nunca llegó a manos de la enferma y que se desvió a una cuenta de dos de los suicidas, exactamente de los que participaron en el vuelo que se estrelló en el Pentágono. Cheques de $2,000 que fueron a parar directamente ahí. Además, dentro de toda la financiación, pues tenemos casos concretos y demostrados. Por ejemplo, Zacarías Moshawani, que era un miliciano del que luego hablaremos más detenidamente, que fue detenido días antes o semanas antes de los atentados del 11S, que era saudí, entonces este declaró que la cosas como que el dinero que se utilizó en parte para la financiación venía de ricos de Arabia Saudí, y entre esos ricos de Arabia Saudí que los financiaban citó a Turki al-Faisal. Turki al-Faisal es un era íntimo también de George Bush, casualmente, ¿no? Íntimo de George Bush, multimillonario y jefe del servicio secreto de Arabia Saudí. Un personaje sobre el que hay que hablar, ¿eh? Sí. Porque menudo individuo, menudo personaje aparecía en algunos documentos. Tuvo un extraño cese. ¿Sí? Como jefe de los servicios de inteligencia saudíes. Tan extraño que oficialmente todavía no nos hemos enterado. Llevaba casi 20 años siendo el jefe del servicio secreto. Y de repente le habían prolongado durante otros 4 años más. Era el que lo conocía todo, que decir, era el que llevaba férreamente el país y era el que llevaba férreamente las relaciones fuera, ¿no? Y entonces le habían prolongado 4 años más el mandato y 10 días antes de los atentados del 11S se va. ¿Y por qué? Porque tiene un gran candidato, porque van a poner a alguien súper pistonudo, que es la repera, que es buenísimo. No, ponen a un tío suyo, porque todo, al final, ya sabes, en Arabia Saudí todos son tíos y primos, ponen a un tío suyo, y ese tío suyo que ponen no tenía ni la más pajolera idea de los temas de espionaje. Todos estos documentos que se acaban de conocer, sobre los que nos has estado hablando, certifican, o cuanto menos, pregunto, elevan más la sospecha de que detrás de aquellos atentados, detrás de lo que cambió el mundo aquel 11 de septiembre, no solamente estaba implicado un gobierno, en este caso el de Arabia Saudí, sino también el norteamericano, que fue en parte un autoatentado. Ahí hay que empezar a tener en cuenta los datos y que cada uno saque sus conclusiones. Es decir, ya sabes lo que me gusta a mí, diferenciar eso y sobre todo no opinar. Yo empiezo con mi opinión. Yo creo que hay suficientes datos como para mosquearse con el comportamiento, no del gobierno americano, sino el comportamiento de alguien de dentro del gobierno americano, que da la sensación de que estuvo poniendo piedrecitas en el camino para que no se descubriera el 11S. ¿Qué se iba a producir? Porque estos documentos y otros certifican a eso, que no se hizo nada para evitarlo. Cuando estamos hablando de investigaciones, cuando estamos hablando de conspiraciones, hay elementos que son claves y que no se entienden. Déjame que te cuente algunos de esos elementos que a mí me resultan alucinantes. Hemos hablado, por ejemplo, de este Zacarías Moshoeshwani. Bueno, el FBI le detiene 3 semanas antes de los atentados del 11S y la que le detiene es Colin Rowley, que es un agente del FBI de Minneapolis, que cuando le detiene empieza a mosquearse con toda la información. Realmente le detienen por un delito relacionado con asuntos de inmigración, es decir, no esto. Pero ella empieza a investigar y empieza a mosquearse. Ella tiene un mosqueo y de repente recibe una información que procede de los servicios secretos franceses que alertan sobre la peligrosidad del individuo. Ella piensa que hay algo más que un tema de inmigración, que puede haber algún tema de atentados, que pueden estar preparando algo. Ella lo piensa, llega la información de los servicios secretos franceses y dicen, aquí hay algo raro. Y entonces ella empieza a investigar. Y ella, una de las primeras cosas que hace es pedir autorizaciones para algo tan simple como para poder tener acceso al ordenador de este terrorista. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el FBI que la CIA. La CIA habría entrado en el ordenador y allá, y si te he visto no me acuerdo. Pero el FBI es como la policía española. Si no actúas con una orden, no actúan. Y entonces ella pidió una orden. Y al móvil también, me imagino. Sí, a todo. Entonces ella pidió una orden para poder llevar a cabo esa investigación, porque hasta ahí lo que tenían sospechas, datos, indicios, lo que iban a hacer. No le dieron la orden. No le dieron la orden para investigar a alguien 3 semanas antes de todo eso. Y otro dato, que hay muchos, que a mí me llama especialmente la atención. Dentro de la desclasificación que se han producido de documentos, hay un documento del departamento, del área de la CIA que se dedicaba a investigar precisamente a Al-Qaeda, diciendo que no tenían dinero para llevar a cabo esa investigación, que no disponían de dinero para investigar a Al-Qaeda y pedían más dinero. Se lo negaron. ¿Y cómo puedes tú negar algo cuando lo que está en riesgo es la seguridad de Estados Unidos? Pues os voy a leer alguna de las cosas. Primero, os recuerdo que había pasado ya los atentados de Kenia y Tanzania. Pero es que luego hay datos concretos. Informe de diciembre de 1988, en el cual dice el FBI que Al-Qaeda había evadido con éxito la seguridad en el aeropuerto de Nueva York en una prueba de un plan de Bin Laden para secuestrar un avión de Estados Unidos. Esto era una alerta en 1998. Documentos, nuevamente, de 1998, hablan de los vínculos de Al-Qaeda con Pakistán. Documentos posteriores hablan de cuidado, que es Afganistán, que tiene una base regional, que pueden intentar cometer un atentado. En el año 2000, documento en marzo, hablan de, supuestamente, y leo textualmente, planean atacar el avión del presidente, entonces el demócrata Bill Clinton, con misiles si visita Pakistán. Y dos documentos absolutamente definitivos. Agosto de 1999, comillas, un ataque de Osama Bin Laden contra los intereses de Estados Unidos puede ocurrir en cualquier momento o en cualquier lugar. Es poco probable que la CIA tenga aviso previo sobre el tiempo o el lugar, dice alerta la propia CIA. Y la conclusión no la saco yo, la saca el informe de la Comisión del Congreso, que dice a que había indicios suficientes para evitar los ataques, pero, comillas, un muro burocrático, cerrar comillas, ellos llaman un muro burocrático, impidió que la CIA y el FBI pusieran en común las informaciones y lo impidieran. Ese muro burocrático es lo que yo digo, que hubo grupos o agentes que boicotearon, yo lo que no puedo decir es si y intencionadamente o no, pero que hubo gente que boicoteó esas medidas para evitarlo, no me cabe ninguna duda. Hay un agente del FBI, había un agente del FBI llamado John O'Neill, que también vivió una historia parecida. Era una de las personas que más sabía sobre Al-Qaeda, porque en los últimos años ya se habían producido, como decía, esos atentados en Kenia, de Tanzania. Él estaba encargado de esa búsqueda, de investigar a Bin Laden, de investigar su red. No podía, pero bueno, hacía lo que podía en diferentes sucesos y en diferentes países. Pero finalmente ese muro burocrático le hizo dejar el FBI y dejar la seguridad pública para pasar a la seguridad privada. No deja de ser curioso que John O'Neill fuera nombrado muy pocas horas antes del 11S jefe de seguridad de las Torres Gemelas y fue uno de los fallecidos en aquel atentado. Hay muchos John O'Neill sueltos por el mundo, muchos agentes del FBI que han declarado que no les dejaron seguir investigando, que había algo que impedía que pudieran dar a conocer la verdad, llegar a, bueno, pues frenar aquel atentado si se iba a producir y si estaba implicado Al Qaeda detrás. Yo creo que es absolutamente determinante. Y el caso que tú has dicho es la demostración de alguien que no solamente es que tuviera la desgracia de morir en el atentado contra las Torres, sino que él estuvo peleando. Porque hubo mucha gente dentro del FBI y dentro de la CIA que estaba intentando, que había leído estas amenazas, que conocían estas amenazas. Que en alguno de estos informes que yo he leído, estos informes llegaban hasta el presidente de los Estados Unidos. Que había realmente una amenaza. Que es que Al-Qaeda estaba poniendo bombas en las embajadas americanas. Aunque no muriera mucha gente americana y la mayor en estos atentados moría un americano por cada 100 lugareños, pero se sabía que iban a por ellos. Se sabía que cuidado que lo están intentando, cuidado que lo están intentando. Y sin embargo, no hubo un despliegue de medios. Por eso es tan trascendental lo de gente como Neil que tú has dicho, ¿no? Y tan trascendental el informe de que no había medios. Es decir, vamos a ver, si es que Estados Unidos gasta billones. Es decir, Estados Unidos no solamente tiene la CIA, el FBI, la NSA, que ya de por sí gastan billones. Si es que tiene montones de agencias más en seguridad. Y no hay dinero para luchar contra Bin Laden. Es que no, ponen trabas a la persona que está llevando a cabo la investigación contra Bin Laden. Eso es algo absolutamente, absolutamente incomprensible. Pero tú piensas que es la posibilidad de que fuera intencionado porque había ciertos poderes que no les interesaba que eso se parara, o porque también hay otra posibilidad, que se pasaran de prepotentes y que pensaran que a ellos, con todo lo que tenían de organizaciones que les protegían, nunca iban a llegar a hacer un atentado de tal calibre como el que al final cometieron. Yo sé, por el funcionamiento de los servicios secretos de Estados Unidos, por eso que acabo de decir los billones que gastan, lo que es el servicio secreto español en comparación con los americanos es un puro juguete. Ellos tienen montones de agencias en montones de ministerios, en montones de cosas, agencias secretas. Ellos la mínima amenaza la tratan de una forma absolutamente descomunal. Por eso no tiene sentido todas las cosas que nosotros estamos diciendo. Y no tiene ningún sentido. Yo no creo que fuera una conspiración del gobierno de los Estados Unidos. Pero yo sí creo que hubo una serie de intereses de grupos que de alguna forma boicotearon esos intereses. Es decir, ¿cómo es posible que la familia Bush estuviera desde 1968 manteniendo relaciones con la familia Bin Laden? Y compartiendo negocios, según las notas que nos has pasado. Sí, sí. Y compartiendo. O sea, no era solamente una amistad, era también una relación profesional, una relación económica entre la familia Bush y la familia Bin Laden. Sí, sí. Era, es decir, vamos a ver, por dar simplemente los datos claves, ¿no? Que lo llevan desde el 68 con negocios. Bush padre tuvo negocios con Bin Laden padre, con Bin Laden hijo, con el hijo mayor, que al principio era representante de todos los hermanos, por lo tanto también incluido Osama. Después, cuando muere el padre, se pasa al hijo. Cuando muere el hijo, que muere en un accidente, se lo hacen a un primo, ya sabéis, que llama Bin Laden. Por cierto, muere un accidente de aviación. Pilotando, bueno, no, iba dentro del avión del padre de George Bush, casualmente, ¿eh? Y que se cayó al lado. Exacto, de las posesiones, sí, sí, sí. De Bush. Es decir, que de esto tendríamos muchas casualidades. Es que podríamos escribir un libro de casi 700 páginas sobre el asunto. Podríamos titular casualidades, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de eso. Y luego Bush se crea una empresa, digo, por saltarme todo, ir directamente al grano. En la década de los 90 se crea un grupo que se llama Carly Group, que maneja fondos de grandes empresas, entre ellos los fondos de Bin Laden, y una de las empresas se llama Binel Corporation. Binel Corporation, curiosamente estuvo dirigida por un agente de la CIA, el director Frank Carlucci, en su momento, bueno, esta que tenía unas relaciones fantásticas, que tenía el dinero de los Bin Laden, que estaba tal, bueno, pues esta empresa de repente apareció, estamos hablando ya de finales de los años 90, uno de los asesores de esta empresa que estaba ahí era George Bush padre, y esta empresa estuvo durante años, George Bush padre, yendo a dar conferencias a Arabia Saudí, que le pagaban, que esto está demostrado en Estados Unidos, 100.000 dólares por conferencia, que es lo que ganamos los aquí presentes normalmente cada vez que vamos a dar las conferencias. Y el 11S, y este es el dato, Carlin Group, seguía George Bush padre ahí y seguía el dinero de la familia Bin Laden. Por cierto, ¿has mencionado quién era el director de esa empresa? Carlucci. Ah, no, ¿sabes esto? Que era, sí. ¿Tú sabes que era amigo de Jordi Pujol? También, no me digas. Sí, bueno. sí, bueno, son casualidades. También le pagaban 100.000 a Jordi por las conferencias. No. También es verdad que la primera vez que tuvieron relaciones, uno que llevó los asuntos, estamos hablando de los inicios, cuando tenían las empresas más conjuntamente, más directamente, Bush y esto, era un tal James Bath, que era el representante de los Bin Laden en Estados Unidos, la familia esa, que era un agente de la CIA que había sido reclutado por George Bush padre en la época en la que, personalmente por George Bush padre en la época en que era director de la CIA. Menudo lío, menuda trama. Es que podríamos estar... Y podríamos mencionar también, nos lo recuerda con Almadilla Rosavientos en Twitter, Esteban, uno de nuestros oyentes, el aumento el día de antes del volumen en futuros, en acciones, para que nos entendamos, de las aerolíneas y también de más empresas, pero de las aerolíneas implicadas en los atentados del 11S. Alguien con capacidad, por esa influencia que tuvo en el dinero de las empresas vinculadas y que salían perdiendo con el 11S y vendieron sus acciones, parecía que alguien tenía información de lo que iba a suceder. Y no era alguien que estaba en una cueva en Afganistán, no era Bin Laden y los suyos, era alguien distinto. Sí. Es decir, los atentados se llevaron a cabo como se llevaron y como nos han contado. Pero hubo, yo creo, y es mi opinión, yo he dado los datos, que es lo que quiero que los hago siempre de los oyentes. Pero lo que yo veo muy claro es que hubo intereses de tapar antes, para que no se llegara a lo que realmente estaban intentando investigar el tema, no llegaran a descubrirlo, y posteriormente para tapar un montón de cosas. Ese interés en tapar toda la presencia de Arabia Saudí en el tema, igual que se tapó la presencia de Pakistán, del ISIS, igual, quiero decir, de los países con los cuales Estados Unidos tiene relación, como es Arabia Saudí, o países como Pakistán, que tiene armas nucleares, con los cuales también tiene muy buenas relaciones, y que son amigos de Estados Unidos y al mismo tiempo son sus enemigos. Bueno, pues todo eso se ha querido tapar después. ¿Por qué? Por los intereses económicos, por el dinero, por el petróleo. Que lo mismo pasó en la captura de Bin Laden. También estaban ahí todos implicados y todos lo taparon y todos luego sacaban pecho. Dijimos desde el primer momento que todos los datos daban a la interpretación de que Pakistán conocía perfectamente el tema, de que al mismo tiempo que Pakistán conocía el asesinato de Bin Laden, sin ninguna duda, el servicio secreto pakistaní había ayudado a Bin Laden a esconderse, porque el ISIS tradicionalmente había apoyado a Al-Qaeda. Pero también porque hay que recordar más adelante que a Bin Laden, cuando estaba en Afganistán haciendo la guerra a los rusos, fue la CIA la que le ayudó, y con su propio dinero y con dinero de Arabia Saudí, ¿no? Esto nos hace pensar si incluso el Estado Islámico, que parece que ha sustituido a Al-Qaeda en algunas cosas, si el Estado Islámico tiene un origen similar a Al-Qaeda. apoyado por Occidente. Eso ya lo hemos contado, y además la presidenta, digo para que no parezca esto, la presidenta, perdón, la candidata a presidenta, Hillary Clinton, declaró en su no hace mucho tiempo que Estados Unidos se equivocó al financiar a los grupos en el tema de Siria. ¿Por qué? Porque lo que estuvo es preparando, dando ayuda militar y entrenamiento militar a grupos rebeldes que luego se sumaron y que se convirtieron poco a poco en el Estado Islámico. Madre mía, la cantidad de cosas que nos contaron que no eran exactas ese 11S, y no hemos hablado qué tiempo habrá de los supuestos explosivos en las Torres Gemelas, si fue una demolición controlada o no, o si de verdad en el Pentágono ocurrió lo que nos dijeron, que parece que no. Y ya lo hemos contado aquí en alguna ocasión. Yo aconsejo a la gente que ahora va a salir tu libro, no lo dices tú, pero lo digo yo, tu libro en digital, en versión digital sobre el 11S, porque realmente es un tema tan amplio y tan largo que yo que lo leí en su momento y me quedé absolutamente acojonado, se puede decir acojonado, sí, a estas claro. horas, pues creo que lo que hay que hacer es leer y luego cada uno que interprete las cosas, pero hay suficientes datos realmente para las dudas. Yo hay cosas que realmente yo digo, no puede ser, ¿no? Quiero decir que luego cada uno sacamos nuestras conclusiones sobre todos los extremos. Pero realmente lo que pasó, bueno, pues se ve que había algunos intereses, ya digo, tanto antes como después. Sobre el 11S, el día en que empezó todo el mundo que tenemos hoy, comenzó ese 11 de septiembre de 2001. 15 años se van a cumplir el próximo sábado de ese atentado que cambió la vida de cada uno de nosotros y cambió también el curso de la historia. Fernando Rueda también cambió un poco el curso de la historia, pasa que evidentemente no fue un suceso tan conocido, tan importante, pero sí que hoy vamos a hablar de un personaje que estuvo implicado en ese suceso. Un español, un hombre llamado Ramón Mercader. Va a ser nuestro protagonista en las operaciones inexplicables. La película El Elegido, estrenada ayer, cuenta una versión de la historia de Ramón Mercader, el español que asesinó a Trotsky. Digo una versión porque todavía hoy, 38 años después de su muerte, hay elementos clave sin aclarar. Vaya eso por delante antes de contaros su historia. La vida de Ramón Mercader está marcada por su madre, Caridad del Río, una cubana afincada en Barcelona, que en algún momento de su vida pasó de ser una chica de buena familia, dedicada a no hacer nada, a convertirse en una militante radical en contra de todo lo que representaban los ricos. De sus 5 hijos, Ramón fue su especial obsesión cuando, siendo un veinteañero guapo, inteligente, con carácter duro y bastante fuerte, comenzó a militar en las juventudes comunistas de varios partidos y se tiraba con valentía a las calles cuando era preciso, como en la insurrección de octubre de 1934. Pasó por la cárcel, que no le amilanó, y se convirtió en un férreo militante comunista. Con estos antecedentes, no es casualidad que la llegada de la guerra civil le pillara en la calle defendiendo la República y enfrentándose a las tropas de Franco. En 1937, el NKVD, el Servicio Secreto Ruso, le fichó por su atrevimiento y valentía, pero también por su capacidad de engañar. Ramón sabía que su madre ya colaboraba con ellos y él se decidió a dar el paso. Siguió luchando contra el bando fascista, pero en 1938 desapareció de España sin que sus familiares, amigos y varias novias conocieran su paradero. Unos dicen que estuvo en Moscú, otros en Francia, recibiendo formación de agente secreto. En París fue visto tiempo después bajo la identidad de un belga llamado Jacques Mornard, que se relacionaba con los trotskistas. Entre ellos había una joven estadounidense llamada Silvia Ageloff. Se enamoraron y fueron felices durante varios meses hasta que ella tuvo que regresar a Nueva York. A Ramón no se le olvidaba nunca escribirle cartas, porque de lo contrario habría perdido su gran coartada para acercarse al círculo más íntimo, al que ella pertenecía, de León Trotsky, al que Stalin había decidido asesinar. El espionaje ruso había establecido un plan en el que Ramón tenía la misión de obtener información y ayudar a los asesinos que enviarían a México, donde residía su objetivo. En el verano de 1939 se desplazó a Estados Unidos en compañía de otra agente encubierta, su madre. En la ciudad de los rascacielos recuperó su relación con Silvia y los dos viajaron a México, donde Ramón intimó con el entorno de Trotsky. En la madrugada del 24 de mayo de 1940, el grupo de pistoleros enviado por el espionaje ruso intentó asesinar al enemigo de Stalin, pero fracasaron. El líder ruso se pegó un rebote de narices y sus acólitos del NKVD pusieron en marcha el plan B. Ramón debía ejecutarlo. En los meses siguientes consiguió que Silvia le presentara a Trotsky y entabló una relación de confianza con él. La mañana del 20 de agosto de 1940 le llevó a su casa unos papeles y cuando le dio la espalda le clavó un piolet en la cabeza. Trotsky no murió en el momento, sino que gritó como un loco, permitiendo que sus guardaespaldas llegaran y atraparan a Ramón. Su madre, que le esperaba en la calle, con otro agente tuvo que escapar. Trotsky tardó 12 horas en morir, en la que Silvia, al descubrir el engaño amoroso, intentó suicidarse. Ramón pasó en la cárcel hasta el 6 de mayo de 1960. Después se fue a Moscú, donde le premiaron con la nacionalidad soviética y la Orden de Lenin, la más alta distinción del país. Murió en 1978 y sus restos fueron enterrados en el cementerio de Kuntsevo para héroes de la Unión Soviética. Unos metros más allá, descansa con él, tenía que decirlo, mi admirado Kim Philby. Nos dice Javier con almohadilla Rosavientos que lo que hoy nos cuenta Fernando Rueda sí que es un verdadero terror. Trabas a la seguridad nacional. Gran comienzo de temporada. Fernando Rueda, un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar como siempre en La Rosa. Y nos escuchamos el próximo sábado por la noche, que será 11, ¿eh? 11, claro. Que contaremos ahí, ¿eh? Pendientes todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Os presentamos a una de las novedades de esta temporada en La Rosa de los Vientos, Amado Martínez. Amado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Amado, bueno, al explicar a los oyentes tu currículum puede ser larguísimo. ¿Cuántas carreras tienes, No me gusta presumir de carreras, pero vamos, digamos que tengo estudios de filología y antropología que me apasiona y que yo creo que tengo una científica reprimida dentro de mí, porque es lo que más me gusta, la ciencia. Bueno, reprimida no tanto, porque además eres la directora editorial de un magazine que la gente lo recomendamos muchísimo, Spectrum Magazine. Está en inglés, pero es un trabajo fantástico de actualidad científica, ¿no? Sí, sí, sí, ahí estamos dando la nota siempre, de las notas de prensa, nunca mejor dicho, de la actualidad científica del ámbito internacional. Publicaste hace muy poquito un libro sobre el que estuvimos hablando en alguna ocasión, La Prueba, en la editorial Planeta. La prueba, en definitiva, nos cuenta lo poderosa que es la mente en la vida y en la muerte. Pues sí, la verdad es que sí. La mente es una de las cosas que no podemos dejar fuera de la mesa cuando entramos a discutir temas del más allá. Además, la mente es tan poderosa que nos puede curar, sí o no, porque el placebo, en cierto modo, nos transmite esa idea, ¿no? Pues sí, el placebo es uno de los temas que más enamoran y enganchan dentro del ámbito científico. Por lo menos a mí me enamora, porque el placebo tiene que ver con la expectativa de respuesta. Es decir, cómo nos vamos a sentir depende en gran medida de cómo anticipamos que nos vamos a sentir. Pero todo esto tiene que ver con el sistema de creencias. Es decir, si hay una persona que piensa que está poseída, a lo mejor el tratamiento médico no le hace nada. Y resulta que un exorcismo sí se lo hace, ¿no? La cura, por así decirlo. Y nosotros somos un poco así también, ¿no? Nosotros, ciudadanos de una sociedad occidental, que nos hemos criado con unos médicos de bata blanca, para nosotros ellos son nuestros especialistas de la salud, confiamos en ellos, ¿no? Desde pequeños pues nos han estado administrando antibióticos, pastillas, inyecciones, operaciones, etcétera, y nosotros confiamos y creemos ciegamente en ellos. Es decir, ahora se entiende por qué los estudios del placebo demuestran que dos pastillas para nosotros curan más que una, que cuatro pastillas mucho más, que las cápsulas son más potentes que las pastillas. Es decir, a nosotros nos dan una cápsula y por efecto placebo hace que nos sintamos mucho mejor que cuando nos tomamos pastillas. Que las pastillas azules curan muchísimo más que las pastillas blancas, molan más, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y también son mucho más potentes que las rojas, ¿no? Las rojas no molan tanto. Y si nos ponen una inyección, nada más ponernos la inyección el médico, es una cosa como milagrosa, ¿no? Dices, ya me encuentro bien, doctor. Es casi instantáneo. Y bueno, se ha comprobado también, hay estudios muy curiosos de personas a las que les han hecho pruebas de rayos X o operaciones quirúrgicas placebo, es decir, que las han abierto, las han cerrado sin hacerles nada, y que se han llegado incluso a curar, ¿no? Y es que el efecto placebo, lejos de ser una sugestión, una mera sugestión, también ha llegado a curar, ¿no? Steve Wolf hizo una investigación curiosísima en los años 50 con un paciente que tenía las membranas del estómago inflamadas y, bueno, pues se encontraba muy mal, no dejaba de vomitar, estaba el hombre hecho polvo, como solemos decir, ¿no? Y ese médico pensó, bueno, pues voy a hacer de conejillo de indias con este hombre, voy a hacerle de conejillo de indias y le voy a dar un jarabe que se llama Ipecac, que, bueno, este jarabe lo que hace básicamente es que te lo tomas y a los 5 minutos estás vomitando como un poseso. Y se lo dio. Pero le hizo una comida de tarro espectacular. Le dijo que si se tomaba ese jarabe se iba a encontrar de maravilla, iban a cesar los vómitos, las náuseas, que era lo último que había salido y que, vamos, era una cosa casi inmediata. Y su sorpresa fue que a los pocos días este hombre volvió a su consulta y le dijo, doctor, mano de santo, me encuentro maravillosamente bien. Y claro, el médico se quedó así pensando y dijo, bueno, tal vez es una sugestión, una percepción suya y el problema todavía está ahí, ¿no? Todavía persiste. Y su sorpresa fue que cuando le sometió a los exámenes médicos, se dio cuenta de que realmente se había curado. O sea, que el efecto placebo funciona siempre y cuando medie el engaño, funciona incluso cuando te dan algo para ponerte mal. Fíjate lo que es la mente. A veces uno piensa que se tenía que patentar también el efecto placebo, igual que se patentan determinadas sustancias y determinados químicos. Bueno, también había que patentar el placebo, porque el placebo consigue muchas cosas, y a los hombres de bata blanca que nos mencionabas no les es extraño, tienen muchos casos para demostrarlo, ¿eh? Sí, ojalá se pudiera patentar. Está comprobado que el efecto de los antidepresivos, la mayor parte del efecto, reside en el placebo, y que el deporte es muchísimo más eficaz que el placebo, pero es que los antidepresivos, perdón. Pero es que el deporte no se puede vender, no se puede industrializar farmacéuticamente. Y luego está lo contrario, que es el efecto nocebo. ¿Qué es? Pues el efecto nocebo, también conocido como el hermano malvado del efecto placebo, es justo lo contrario. Es decir, una persona piensa que todo puede ir bien, como decíamos en el placebo, expectativa de respuesta, y de la misma manera puede pensar que todo puede ir mal. Y cuando una persona piensa que todo puede ir mal, definitivamente puede ir mal. Es decir, se leen los efectos secundarios de una medicación que le han dado, y antes de terminar de tragarse la píldora, ya le están dando todos esos efectos secundarios, ¿no? Los efectos del nocebo son realmente peligrosos, porque pueden impedir que una persona mejore a pesar del tratamiento e incluso pueda llegar a morir, ¿no? Se han dado casos, la antropología los ha recogido. Yo estoy ahora mismo recordando casos en algunas tribus en los que pues se ha llevado a cabo un ritual o algo que ellos consideraban que no debían hacer porque era tabú, y se han muerto en 48 horas de miedo, Bruno, de miedo, ¿no? Estoy ahora mismo recordando el caso de un maorí que, bueno, era una mujer que había entrado en una zona donde se supone que no podía entrar, ¿no? Que estaba vedada a las mujeres. Y entró sin darse cuenta, y cuando, bueno, cayó en la cuenta de que estaba allí, se puso súper nerviosa y al día siguiente se murió, ¿no? Y también le ha pasado en otras tribus a gente, pues son rituales de, por ejemplo, esta persona de tal rango a tal rango de edad no puede comer gallina, y de repente está almorzando y se da cuenta de que le han dado gallina y en 48 horas se muere, ¿no? Y nosotros podemos pensar, bueno, esto le pasa a los de otras tribus porque fíjate cómo son, que bah. Pero a nosotros también nos pasa. Tenemos casos de personas a las que les han diagnosticado un cáncer terminal, les han dado una fecha de caducidad, les han dicho en 2 meses te vas a morir o es lo que te queda aproximadamente, y se han muerto en esa fecha. Y después les han hecho la autopsia y resulta que ni tenía cáncer, ni tenía metástasis, ni tenía nada. Tenía a lo mejor un pequeño nódulo que definitivamente no tendría por qué haberle matado de ninguna manera, ¿no? Pero es que cuando una persona piensa que va a morir, todo tu organismo parece que se aboca hacia esa dirección y realmente puedes llegar a morir. Con lo cual, a propósito de lo que nos dices, hay dos caminos en la vida. Una es... Uno de esos caminos es parecerse a Amado Martínez, que es una persona extraordinariamente positiva, o por lo menos ser optimista, ¿no? Ese es el segundo camino, que es el camino que toda la gente debe tomar, porque eso ya es en sí mismo una medicina. Pues sí, la verdad, tampoco me paso de optimista. Yo siempre digo que el optimista siempre piensa que en una tormenta que va a salir el sol y todo, no va a pasar nada y tal. Y el pesimista ya se quiere tirar al agua y tal. Y el realista ajusta las velas. Fíjate, pero tú eres... además, escribiste un libro que hablabas mucho de eso. Uno de tus últimos trabajos es Neurociencia de la Felicidad. Porque la felicidad está ahí, está en la mente. Y nuestros órganos vitales y la mente, nuestras neuronas, actúan de una forma u otra y a partir de ahí se provocan males en algunas partes del cuerpo. Existe toda una guía práctica para conseguir una vida plena, ¿no? Desde luego que sí, y hay formas científicamente probadas de ser feliz, ¿no? Pues, por ejemplo, pues realizando deporte, haciendo la música, por ejemplo, es una fuente de felicidad y la tenemos a mano, y el deporte también, o sea, es gratis. Es que es una cosa que es absolutamente gratis y puede hacer cualquier persona. Nos sube la autoestima, nos hace generar endorfinas, nos hace sentir mejor. O sea, es que realmente si uno compara los efectos, como decíamos antes, de un antidepresivo, ¿no? Que realmente hay estudios que prueban, demuestran, sugieren que no son tan efectivos en realidad, tienen un montón de efectos secundarios y que el deporte es más efectivo que un antidepresivo, ¿por qué no le estamos recetando a la gente que se vaya a caminar en vez de darle un Lexatin? Desde luego. España es el país más medicalizado en temas de antidepresivos del mundo, ¿eh? Ojo. Hay que recordarlo, además hace poquito salían los datos y es importante que, bueno, que efectivamente y con toda seguridad hacen su efecto, pero está en nosotros mismos creer y confiar un poquito más en nosotros mismos y en nuestra mente, en nuestra capacidad, que lo tenemos un poquito olvidado, ¿no? Pues sí, a veces nos olvidamos un poco de nosotros mismos y buscamos que se nos arreglen los problemas o cualquier otra cosa mediante, pues eso, factores externos, ¿no? Que nos hagan algo que nos haga sentir mejor ya y además inmediato y no tener que pasar por ningún proceso de dolor, ¿no? Cuando en realidad pues ganaríamos mucho más, creceríamos mucho más y maduraríamos mucho más si hiciéramos un trabajo interior con nosotros mismos y realmente nos esforzáramos por aprender y salir adelante. Y nosotros estamos ganando y nuestros oyentes van a ganar mucho más escuchándote a ti contando cosas tan interesantes como las que nos has explicado hoy sobre el efecto placebo, sobre el poder de nuestra mente con alguien, con Mado Martínez, que ha trabajado muchísimo, que ha escrito muchísimo y que es muy importante. Ha viajado mucho y lo sigues haciendo, por supuesto. Pues sí, porque viajar es otra fuente de felicidad y además al cerebro le encantan los retos, descubrir cosas nuevas y pienso que bueno, que es una de las mayores suertes que puede tener uno en la vida y hay que organizar viajes aunque no te vayas a ir, fíjate lo que te digo, planificar. Mado Martínez está con nosotros en La Rosa de los Vientos, está con todos vosotros en Eureka. Mado, muchas gracias. A vosotros, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y fantástica, como Mado Martínez en Eureka, también la revista Enigmas de este mes que acaba de comenzar, del mes de septiembre, Las Tumbas Perdidas, el tema de portada. Un tema que nos habla de mausoleos mágicos y sagrados que están por descubrir, Las Tumbas Perdidas, el tema de portada de la revista Enigmas. que además incluye una entrevista al mayor experto mundial en los rollos del Mar Muerto, Adolfo Reutemann. En Jerusalén mantuvieron los compañeros de la revista Enigmas esta entrevista con Adolfo Reutemann, insistimos, el mayor experto mundial en los rollos del Mar Muerto. También nos habla del lobo, del dueño de la noche, de los mitos y leyendas de esta bestia entre las sombras. El lobo, la antropología del lobo, también en la revista Enigmas, que nos habla de los fenómenos en Gesdalen, en Noruega, extrañísimos fenómenos asociados a los ovnis, según algunos, de objetos malditos que están entre nosotros, de espiritismo en nuestro país, el tiempo en el cual en España se hablaba, y mucho, de fantasmas. Estamos hablando de hace algo más de un siglo, un tema extraordinario, un asunto por descubrir que el tiempo ha enterrado y que se desentierra este mes en la revista Enigmas. ¿Qué recomendamos? Vivamente aquí, en La Rosa de los Vientos, ya está el nuevo número, el número de septiembre, en los kioscos. Y además es el número 250, nada más y nada menos, de la revista Enigmas. Y tiempo para resolver la pista de esta noche. La pista que nos llevaba a averiguar los datos, a averiguar quién era el personaje oculto de esta madrugada en La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola. Pues fíjate, incluso gracias a su trayectoria como actor y director, este personaje, pues presentaron su candidatura al Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2016, o sea, hace nada. Bueno, este premio, como recordaréis, pues lo ganó la actriz Nuria Esper. Pero vamos a escuchar un cortecito por si tenéis alguna duda. And that was to me a great story, so I resisted spending much time on it. Bueno, ¿quién tiene esta voz? Pues, en efecto, estamos hablando, como habéis adivinado muchos de vosotros, que habéis participado en Twitter y en el correo, de Robert Redford, que vivió en España en 1966, porque según él, pues quería venir aquí a estar, pues, sabáticamente, tranquilo, pero nada, luego le llamaron de Hollywood y no le dejaron descansar. ¿Y qué fue lo que creó? Pues en 1980, el gran festival de cine Sundance. Bueno, Redford acaba de cumplir nada menos que 80 años el pasado 18 de agosto. Y actualmente le podemos ver en una de sus últimas películas, Peter y el dragón. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues él ha participado en Twitter, se llama Martín F, y no digo el numerito que tiene de arroba porque es 3A328, bueno, un número rarísimo. O sea que este chico debe saber mucho de contraseñas. Con lo cual, ahora nos pondremos en contacto contigo para que nos envíes tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos 60 minutos más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De estreno de temporada, la número 19. Estamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Uno de nuestros oyentes, con Almudía Rosa Vientos, en Twitter dice: despertarme y escuchar La Rosa de los Vientos. A ver, ¿quién duerme ahora? Bueno, mañana es domingo y queremos que nos acompañéis, aunque salga algo tarde. Onda Cero, que está de estreno, nueva temporada, nuevos estudios y mañana nuevo programa El Transistor con José Ramón de la Morena. Al finalizar El Transistor estamos en nosotros todos los días en Onda Cero a las 11:30 de la noche. Una hora intensísima, la que tenemos por delante en La Rosa de los Vientos. Vamos, sin dilación, con ella. Azul y verde, encuentros cercanos y muchas otras cosas, mujeres con historia y muchas otras cosas que tenemos preparado para este último tramo de programa. Encuentros cercanos. They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Atención a la historia que os vamos a contar hoy, y vamos a estar con ella, con la protagonista, con Verónica Díaz. Tiene 25 años en la actualidad, con 17 le diagnosticaron cáncer. Acaba de publicar un libro, 17, se titula, está en la editorial Amat, en donde cuenta su experiencia, su vivencia, lo que le ayudó. Transmite ese conocimiento, transmite lo que aprendió entonces. Una historia de superación, una historia verdaderamente fantástica la que nos cuenta Verónica Díaz en este trabajo. Psicóloga, vive al sur de España, en el Cabo de Gata, una persona que nos cuenta su vida, que nos cuenta esa experiencia terrible, esa experiencia que le ayudó a crecer, tener cáncer con 17 años. Y ahora vive con salud y con felicidad. Y antes de nada, Verónica, en tu libro, das muchas gracias a todos los que te han ayudado en este tiempo, y nosotros también queremos darte las gracias a ti por hacer más fuerte a las personas y mejores a quienes te han leído. Por el ejemplo que has dado, este libro es un libro de agradecimiento, pero también es un libro por el que dar las gracias. 17. Verónica, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. El libro que lo acaba de publicar en la editorial Amat, cuéntase la historia de tu vida, la historia en la cual el dinosaurio un día apareció al lado, ¿no? Pues sí, un día de repente me encontré con él. Quizá podría haberme olido antes que me lo iba a encontrar, pero como cuento en el libro, yo iba muy ingenua a pesar de las hospitalizaciones y de todo eso, creía que no iba a ser algo tan fuerte o tan grande, pero bueno, cuando me lo encontré, pues tuve que plantarle cara, qué remedio, ¿no? Fue con 17 años, así se titula el libro, 17, precisamente. Con 17 años te encontraste con la enfermedad. Una enfermedad que, ¿cómo apareció? ¿Cómo fueron esos primeros síntomas, esos primeros momentos hasta el diagnóstico? Pues fue poco a poco, porque con este tipo de cáncer, con el linfoma de Hodgkin, por otros casos que me han contado que le ha pasado lo mismo, se puede confundir con otras cosas como mononucleosis, entonces quizás le restan importancia o creen que pues los síntomas que yo tenía mejor podían coincidir con una simple bajada de defensa o algo más. Entonces, durante muchos meses se le quitó mucha importancia en los centros de salud a los que iba, así que la cosa se alargó un poco. Pasaron 8 meses desde que empecé con todos los distintos síntomas hasta que por fin recibí un diagnóstico. Un diagnóstico, cuentas en el libro toda esa experiencia, pero cuentas entre otras cosas bonitas que tenemos que aprender absolutamente todos y creernos, ¿no? Que somos fuertes, que todos podemos con cualquier enemigo, que hay que conocerlo, y que somos más fuertes y más poderosos de lo que nos creemos, de lo que el mundo nos ha hecho débiles. Sin embargo, la fortaleza está por dentro, pero está ahí, ¿eh? Claro, claro. Es que muchas veces a lo mejor cuando pensamos en me pasara esto, me quedaría grande o yo no podría, pero es porque lo pensamos y tenemos la ventaja de que es solo una ilusión, pero realmente la vida está bien. Pero cuando te encuentras con ello y no te queda otra que porque no puedes correr hacia atrás, en todo caso tienes que correr hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que sacamos más fuerza de la que nos pensamos, porque realmente la mayoría de nosotros lo que queremos es vivir y estar bien, y esa es una motivación muy potente que hace que seamos capaces de mover montañas si nos lo planteamos. Y en muchas ocasiones, evidentemente, los que están cerca son importantes, pero también es importante uno mismo, porque a veces toca tomar la decisión de ser el actor protagonista. Eso no es egoísmo, eso es todo lo contrario. Eso es querer estar bien con nosotros mismos para poderlo estar con otros. Sí, muchas veces queremos buscar la armonía a nuestro alrededor, o que nuestra familia o nuestros amigos estén bien, el trabajo está bien, en clase o lo que sea nuestro entorno en ese momento. Pero se nos olvida que primero tenemos que estar nosotros bien para poder tener algo que ofrecer a los demás. Y nos dejamos a nosotros mismos a los últimos de la lista. Yo, por ejemplo, ahora soy mamá y antepongo a mi hijo, antepongo a esto, antepongo a lo otro. Y también es necesario que encuentre mi momento de cuidarme, de mimarme, para poder estar bien yo y bien ante el mundo. Quiero leer una frase, un párrafo de tu libro. Dices muchísimas cosas importantes, la gente que lo conozca, evidentemente, porque cada una de las cosas que dices son importantes, pero una de ellas, cuando tú te estabas sometiendo a quimioterapia, pues es una de las que me ha marcado, y ya verás, la frase es extraordinaria, el final es verdaderamente apoteósico, porque resume mucho lo que significa tener esa enfermedad y lo que significa crecer también a partir de esa enfermedad. Dices así: desde que la quimioterapia recorrió mis venas por primera vez, una parte de mi inocencia se esfumó y otra parte de mí creció unos cuantos lustros en cuestión de horas. No perdí la alegría, pero sí cambiaron los motivos que la provocaban. No dejé de ser joven, pero sí que de repente parecían muchos los años que había vivido. En ese momento no era consciente de ello, pero ese día me convertí en una versión mejorada de mí mismo, en una versión valiente, con los pies más cerca de la tierra, y que apreciaba las cosas verdaderamente importantes. Alguien más sabia y consciente, alguien más real, alguien que vivía cada momento de verdad, aunque en ese momento estuviera muerta de miedo. Todos podemos crecer, pero el miedo, ¿verdad? Eso es lo que dices. El miedo a veces nos impide desarrollar todas las facultades que tenemos, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta de que a veces demonizamos un poco esas emociones que etiquetamos como negativas, porque el miedo realmente tiene su función. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que no es valiente el que no tiene miedo, sino aquel que lo conquista. Entonces, es normal que ante un diagnóstico tan grande, ante cualquier noticia que nos dé en nuestra vida, que nos sobrecoja, sintamos miedo a lo desconocido que está por venir. Pero como dice esa frase que te digo que me encanta, lo importante es ser capaces de conquistarlo, proponernos superarlo y no quedarnos estancados en ello. Así que si conseguimos hacerlo, si conseguimos encontrar la motivación para afrontarlo, seguro que acabamos convirtiéndonos en esa versión mejorada de nosotros mismos. A ti te curó la quimioterapia, pero la quimioterapia y muchas otras cosas. Tú nunca te negaste a abrir los ojos y la mente y el cuerpo a otro tipo de terapias. Todas han sido importantes, ¿no? Claro, es que hay muchísimas cosas que podemos hacer para estar bien. Tanto las terapias naturales como las terapias convencionales. Ahora se está empezando a reconocer la importancia de la medicina integrativa, por ejemplo, que integra la medicina, lo mejor de la convencional de toda la vida de aquí de Occidente, y lo mejor de las medicinas naturales. Pero incluso para la gente que no tenga a lo mejor el poder adquisitivo que se necesita para comprar todos estos medicamentos naturales o para buscar terapeuta o lo que sea, el simple hecho de cuidar nuestra alimentación, de poner conciencia, de volver a los alimentos frescos y cambiar la forma de cocinar, o incluso prestar atención a nuestras emociones, identificarlas, aceptarlas, canalizarlas de forma apropiada, todo eso suma, son pequeñas cosas que va sumando una con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, y al final se junta una cosa muy gorda que te está haciendo mucho bien. Eso inevitablemente va a hacer que te sientas mejor contigo misma. Puede que no te cure todo un cáncer, pero si suma en tu bienestar, si te hace sentir mejor, no tiene nada malo, ¿no? Hablabas de las emociones, son muy importantes las que generan y las que te ofrecen los que están al lado. ¿Han sido muy importantes en tu caso? Sí, bueno, mi familia fue muy, muy importante para mí, porque fue un apoyo fundamental y el libro en parte tiene su homenaje hacia ellos, y pero hay gente que a lo mejor dice, pues yo no tengo esa familia tan unida. Bueno, familia también puede ser ciertos amigos cercanos que se quedan contigo, que te apoyan, que cuando tú pierdes un poco las fuerzas te cogen y te animan. Todo eso también te curan un poquito. Vamos a escuchar una canción, un tema, a ver qué es lo que te dice, ¿vale? Vale. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa, nos une a través de la vida. Esta canción, Verónica, tiene mucho que ver precisamente con nosotros, con los que están cerca, con tu hermano, que ha sido una de las personas que más te ha acompañado, y con uno de esos efectos de la quimioterapia tan visibles, tan marcados. Te ayudó muchísimo él también, ¿no? Sí, la verdad es que él le dio un punto muy cómico a todo el asunto, y como cuento en el libro, él siempre me veía a mí por delante de la enfermedad. O sea, no me veía como te pueden ver desde fuera, uy, esa es la que está enferma, esa es la que tiene cáncer. Él siempre me veía a mí. Entonces me trataba como siempre, pero especificando lo bueno. Y si él ya de por sí es cómico y me alegra la vida, pues en esos momentos la alegría eran todavía más grande. Y bueno, esta canción es uno de esos momentos que me quedan con la vida, valga la redundancia. Un momento precioso, la gente lo puede ver por YouTube. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia con tu hermano. Pues bueno, yo lo de que me cayera el pelo lo llevé muy mal. Entonces intentábamos darle hierro al asunto de tener que llevar una peluca que tanto me molestaba. Entonces, como mi hermano y yo nos parecemos tanto físicamente, dijimos, oye, pues si te pongo mi peluca, te maquillo como yo me suelo maquillar y te visto con mi ropa, a lo mejor es como un doble mío. Y efectivamente lo parecía, era una sensación súper rara, es lo caracterizado de mí. Entonces, una vez que ya estaba él disfrazado, dije, bueno, y si yo ahora me disfrazo un poco de chico, ya que voy rapada con el pelo, ¿sabes? Y hacemos alguna parodia musical. Y bueno, pues esta era una canción que nos gustaba y fue la que se nos ocurrió parodiar en ese momento. Y una de las cosas importantes que has aprendido es que tu experiencia terrible también te ha servido para ayudar a otros que pueden vivir momentos difíciles. Ahora eres psicóloga y también ayudas gracias a la psicología, que la ibas a efectuar antes, pero bueno, luego ha mandado todavía más la experiencia. Ayudar a otros es importante, lo que tú recibes, darlo, ¿no? Para mí es fundamental. O sea, una de las cosas por las que me siento afortunada de haber vivido la experiencia del cáncer, obviamente habiendo salido bien de ella, aparte de por lo que me ha hecho crecer como persona, es por brindarme la oportunidad de ayudar a los demás. Para mí era algo que desde que recibí el diagnóstico tenía claro que quería hacer, utilizar lo que aprendiera para hacer el camino de los demás, de los que se enfrentaban a eso por primera vez o por segunda, lo más fácil posible. Y bueno, cuando me sentí preparada para contar mi historia, la conté deseando con todo mi corazón que le hiciera bien a aquellos que la leyeran, tuvieran cáncer, tuvieran otra enfermedad o no tuvieran ninguna. Seguramente nos está escuchando ahora mismo mucha gente que está atravesando ese momento, que le han diagnosticado a ellos o a alguien cercano. Es muy difícil porque cada caso es distinto, pero ¿qué se le puede decir a una persona que por primera vez se enfrenta a algo terrible, se enfrenta a este diagnóstico? Pues yo, si lo estuviera enfrente ahora mismo, le diría, le escogería la mano y le diría, respira, lo que te viene ahora, lo que tienes por delante es duro y es difícil, no te voy a engañar, pero se puede superar, puedes estar bien, puedes tener una vida después que no te puedes ni imaginar lo, ahora mismo lo maravillosa que va a ser. No pierdas la esperanza, la sonrisa y lucha, porque aquí no se acaba nada, aquí empieza todo. Y luego encima existen muchas personas, los profesionales de la salud. A veces, evidentemente, todo el mundo se puede encontrar a gente con poca empatía, pero por norma general es gente que quiere estar cerca del paciente, cerca del enfermo y ayudarle, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchos médicos que no tienen a lo mejor la suficiente formación en psicología. A la hora de dar el diagnóstico es muy importante que lo hagas, porque puede hacer que la persona entre en pánico y que se asuste un montón según las palabras que elija, o puedes dar el mismo diagnóstico con otras palabras y generar un gran sentimiento de esperanza en el paciente. Entonces yo creo que es muy importante ser muy, muy empático y hacerlo bien en ese momento. Dices en el libro que si quieres vencer a tu enemigo, primero hay que tratar de entenderlo. ¿Tú entendiste al cáncer? ¿Cómo se le puede entender algo tan caprichoso como es esta enfermedad tan terrible, pero que se puede curar, que está asociada a palabras que no nos gustan y que no debían ser sinónimos y que no debían utilizarse? El cáncer es vida y la persona que tiene cáncer va a vivir, evidentemente, ¿no? Claro, a lo mejor quizás mientras lo estás viviendo en ese mismo momento es más difícil verlo, pero puede que para mí tuviera todo el sentido cuando vi todo lo que me enseñó y todo lo que yo podía ayudar o todo lo que yo podía hacer para mejorar las cosas, para mejorar la vida de otro o para mejorar la mía propia a raíz de esa experiencia. Entonces tiene más sentido. Entonces entiendes que, a ver, es muy duro, pero a mí me ha, a día de hoy, es tanto y tan bueno lo que me ha enseñado que no lo cambiaría. Entonces, pues quizás con la perspectiva que te dan los años, te das cuenta de, entiendes el papel que jugó en tu vida tan importante. Antes lo mencionábamos, pero hay que insistir en ello. Un papel importantísimo, la quimioterapia, pero también importantísimo las medicinas naturales, que por algo es la sabiduría tradicional. Tú te acercaste a ellas, ¿cuáles le recomiendas a la gente? ¿Cuáles le recomiendo? Pues mira, yo las he probado muchísimas y lo que creo es que cada persona es más afín a unas que otras. A lo mejor yo ahora mismo la que más utilizo es la medicina tradicional china, pero a lo mejor hay quien, personas que no son tan afines a esa y sí lo son a, yo qué sé, a la ayurvédica o a la naturopatía, o sea, como, es que no me sale ahora el nombre, como la occidental. Entonces yo creo que se trata de dar con lo que a ti te siente bien y con, incluso dentro de una misma disciplina, de la medicina china, por ejemplo, con el profesional con el que a ti te vaya bien. Y una vez que da en la tecla, te sientes tan bien, pues que dice, si no creía antes en eso, te das cuenta de que no se te crea o no crees, que al final son cosas que, al igual que la alimentación tiene un eco muy importante en tu salud y en tu organismo, eso son sustancias, hierbas, cada medicina tiene lo suyo, ¿no? Que también tienen un efecto muy positivo en tu organismo. Y al final se trata de eso, de estar y lo que sume. Soy un poco repetitiva, pero ¿qué va? Es fantástico conocer. Que quede bien el mensaje. Prefiero que me aborrezcan, pero que se les quede grabado en la cabeza. Y fíjate, se puede quedar muy grabado. Vamos a escuchar una frase, un poema con el que comienza ese libro y cada una de las palabras que cita el autor, Mario Benedetti, que tú lo comentas y lo citas bastante. Bueno, yo creo que todas las personas que nos están escuchando deben meterlo dentro de su cabeza y, fijaos, es fantástico. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Construir con palabras un puente indestructible. Así somos los seres humanos, ¿verdad, Verónica? Pues sí, además el sentimiento que te evocan las palabras al final es lo que se te queda dentro. Cuando tú lees una frase que te resuena y que te remueve las tripas, se te queda grabada para siempre y es casi un lema o un mantra que te ayuda en situaciones difíciles y eso es mágico. Es mágico lo que tú haces. Seguramente mucha gente que nos está escuchando esta noche aquí en el programa En la Rosa de los Vientos, en estos encuentros cercanos, agradecen a Verónica Díaz sus palabras, porque esas palabras le transmiten fuerza, le transmiten ilusión. Todos los grandes oleajes comienzan, todos los grandes tsunamis comienzan con un pequeño oleaje, un pequeño movimiento. Tú lo has hecho con este libro 17. Verónica Díaz, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cuánto tenemos que agradecer a gente como ella, como Verónica Díaz? Lo que nos cuenta es una auténtica lección, una lección de vida. A ella le gusta leer, escribir, dibujar, bailar, cocinar, el mar, los momentos en familia. Y su vocación, dice, siempre ha sido ayudar a las personas a que sean más felices e intento hacer de ello mi profesión. Ella es psicóloga. Como decimos y como hemos contado, con 17 años, un linfoma de Hodgkin, un cáncer, le fue diagnosticado, lo superó y ahora con su aprendizaje nos enseña a todos muchas cosas. Una historia para crecer y para aprender, con la que hemos querido empezar este año los encuentros cercanos en La Rosa de los Vientos. Don't look back, I don't wanna spend my nights crying. Y la historia que conocemos con Silvia Casasola en Mujeres con Historia es verdaderamente también apasionante. La historia de una mendiga que fue la persona que después fundó el Hospital Niño Jesús. Escuchamos esta auténtica aventura vital. Mujeres con Historia. ¿Cuántos niños se han curado en las salas, habitaciones y quirófanos del Hospital Niño Jesús de Madrid? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? Niños, muchos de ellos, con pocos o ningún recurso, que desde el siglo XIX acudieron buscando asilo al hospital especializado en donde les atendían y curaban de sus dolencias. Padres que a lo largo de estos años no han dudado en desplazarse de cualquier lugar de España con sus hijos enfermos, porque sabían que allí era donde les iban a atender mejor. Pues bien, el Hospital Niño Jesús, que ha salvado tantas vidas, no habría existido sin la iniciativa altruista de una dama. Esta dama se llamaba María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros, duquesa de Santoña para más señas. La duquesa terminaría sus días totalmente arruinada y hoy vamos a conocer su historia. María era una granadina nacida en Motril en 1828, donde la conocían familiarmente como Mariquita Hernández. Mariquita pertenecía a una familia relacionada con empresas azucareras, por lo que la economía familiar iba bastante bien. Sin embargo, los problemas surgieron al morir su madre. Entonces, su padre, superado por la situación, se comportaba de forma tiránica. Y María, en cuanto vio que el capitán de caballería José de Heredia le ponía ojitos, le correspondió rápidamente, a pesar de la diferencia de edad. Él era 16 años mayor. Deseaba escapar lejos de casa y casarse era la mejor oportunidad. Por tanto, en febrero de 1846, al poco de cumplir 18 años, contrajeron matrimonio. Su esposo decide que ya ha batallado bastante y que es hora de pasar a la reserva activa. Por entonces, es nombrado comandante gracias a los servicios prestados y se trasladan a Madrid, donde tienen a su único hijo llamado José. Con 45 años queda viuda al no superar a su marido un terrible cáncer de garganta que le quita la vida a los 60 años de edad. Pero el destino tenía reservado para María un nuevo amor. Resulta que el Partido Liberal había convocado un acto en favor de la restauración borbónica. Recordamos que acaba de proclamarse la primera república en España y el ambiente estaba algo enrarecido. Pues bien, el Partido Liberal había invitado a gente socialmente relevante, simpatizante con la causa borbónica, y María fue, en calidad de viuda, de un oficial que había luchado junto al general O'Donnell. Y allí conocerá a don Juan Manuel de Manzanedo y González de la Teja, marqués de Manzanedo, que era un hombre hecho a sí mismo, procedente de una familia humilde de Cantabria, y bueno, pues que en América, concretamente en Cuba, había amasado una gran fortuna dedicándose a distintas actividades financieras, entre ellas la de la trata de esclavos. Manzanedo era un auténtico indiano que había regresado de Cuba en 1842, podrido de dinero. Decide, una vez aquí, invertir en distintas empresas españolas como el incipiente ferrocarril, también en varios bancos o la compra de inmuebles, lo que le da la oportunidad de multiplicar por cuatro su ya abultado patrimonio. Cierto es que tenía las arcas bien llenas y excelentes relaciones sociales participando en la política del país, lo que le valió el título de marqués de Manzanedo cuando la reina Isabel II se lo concedió en 1864 por su incondicional apoyo. Pero claro, el marqués estaba harto de estar tan solo. En aquel acto del Partido Liberal, queda muy impresionado con María y decide que ya es hora de pensar en llevar una vida más tranquila y sentar la cabeza. Los dos estaban viudos. Ambos tenían a sus hijos ya casados. Él a su hija natural, Josefa Manzanedo Intentes, que vivía en París con su marido e hijos, a la que había legitimado, aunque nunca contrajo matrimonio con su madre. Y María, por su parte, a su hijo José, que tenía ya 3 hijas. Por tanto, nada les impedía formalizar su relación, casándose como así lucieron en diciembre de 1873. María tenía 45 años y el marqués de Manzanedo 70, incluso era mayor que su propio padre. Menos 12 meses permaneció María viuda, quien se instalará junto a su flamante esposo en el Palacio Goyeneche, cuyo nombre obedece al banquero que lo mandó construir en la época del rey Felipe V. El palacio además será el regalo de bodas del marqués y María realizará una gran reforma convirtiéndolo en uno de los palacios más lujosos de Madrid, sito en la calle Huertas número 13, que actualmente alberga la Cámara de Comercio. La fortuna del marqués no se debilitó, ya que tras la compra del palacio declaró un efectivo de 140 millones de reales, parte de los cuales los dedicó a financiar la restauración borbónica, logrando que Alfonso XII regresara al trono de España. El rey, al poco, le recompensó concediéndole el título de Duque de Santoña en 1875, localidad en la que había nacido el marqués. El nuevo duque estaba encantado y se jactaba de ser el artífice de la distribución de la Puerta del Sol tal y como la conocemos hoy en día, afirmando: la Puerta del Sol es el patio de mi casa. Además, como ya hemos dicho, pues participó en banca fundando el Banco Hispano, también el Banco Santander y colaborando con la Banca Rothschild. Vamos, que era todo un personaje con sus luces y también bastantes sombras. Y Mientras tanto, la nueva duquesa comenzaba su andadura como empresaria. El mismo año de la boda adquiere el balneario Lanjarón, realizando una gran ampliación donde incorporará baños termales y lo convertirá en un lugar de referencia como destino turístico sanitario donde acude la nobleza andaluza y también extranjeros llegados de París o de Amberes. También compra una azucarera en Motril, su tierra natal, a la que denominó Las Tres Hermanas en honor a sus tres nietas, que fue además la primera destilería de alcohol del sur de España. Pero María tenía en mente una empresa mucho mayor que le ilusionaba sobre todas las cosas: crear un hospital dedicado exclusivamente a los niños. Sabía que en otros países existían iniciativas similares. Sin embargo, en España, los niños tenían que ser atendidos en hospitales de adultos con los peligros que aquello entrañaba, y María quiso poner remedio. En 1877, con muchos desvelos y con la ayuda del patrimonio de su esposo, fundaba el originario Hospital Infantil de Asilo Niño Jesús en la calle Laurel. Esta era una zona que tenía un índice de mortalidad del 34% y los niños pobres morían con total impunidad en Madrid. En la inauguración estuvo el rey Alfonso XII, quien apoyó desde el principio la iniciativa. El hospital tenía solo 70 camas y al comienzo solo realizaban tres consultas: de medicina, de cirugía y de oftalmología. Uno de los asuntos que ocupó más la atención de la duquesa fue contratar a los mejores facultativos. Sabía que el éxito del hospital dependía de la buena praxis que aplicaran los galenos. Era una empresa nueva y tenía que convencer a médicos con prestigio. Su objetivo quedó cumplido cuando, entre los numerosos doctores, fichó a Manuel Tolosa Latour, cuya labor pasó a la historia, no solo por su profesionalidad, sino también por conseguir la promulgación de la Ley de Protección de la Infancia, o cuando se sumó a su proyecto el doctor Mariano Benavente, considerado el padre y fundador de la pediatría en España. El doctor Benavente pasaría a la historia como el médico de los niños, título que se ganó a pulso durante su carrera profesional. I see trees of green. Red roses too. Pero a lo largo de todos estos años, muchos son los médicos que han contribuido al desarrollo, investigación y tratamientos de patologías pediátricas, una especialidad, la pediatría, que no existía y que gracias a la acertada visión de la duquesa pudo convertirse en una realidad. What a wonderful world. Una realidad que fomentó publicaciones como la Revista de las Enfermedades de los Niños o Archivos de Medicina y Cirugía de los Niños. El originario hospital enseguida se quedó pequeño. El éxito de la empresa demandaba unas instalaciones más grandes y además una inversión mayor. La duquesa no se amilanó y construyó el actual Hospital Universitario Niño Jesús, ubicado en la calle Menéndez Pelayo número 65, cuya inauguración se realizó en 1881 y que en la actualidad sigue en plena actividad, con 180 camas, más de 90.000 niños atendidos cada año en urgencias y 1.900 consultas diarias. So pretty in the sky. Ahora el hospital forma parte de la estructura de la Seguridad Social Española, pero en el siglo XIX los gastos corrían a cargo del bolsillo de los duques de Santoña. La duquesa, viendo la gran magnitud de gastos que se le venía encima, decidió buscar ayuda en la financiación y creó la Rifa Nacional del Niño. Esta especie de lotería estuvo apoyada por el rey Alfonso XII, quien la eximió de pagar el tributo del 4% a las arcas del Estado de lo recaudado. Y resulta que, según las investigaciones realizadas por el investigador Gabriel Medina Vilchet, este podría ser el origen del famoso sorteo del niño. Por tanto, a la duquesa no solo tenemos que agradecerle que creara el primer hospital especializado exclusivamente en niños, sino también la creación del sorteo del niño. Lamentablemente, su mundo maravilloso se desmoronó al fallecer su marido en 1882 a los 79 años de edad. El duque dejaba un patrimonio valorado en 2.000 millones de reales, cuyas herederas oficiales eran ella y la única hija de este, Josefa Manzanedo Intentas. Josefa, la hija del duque, no quedó satisfecha con heredar la mayor parte de la fortuna e inició un litigio contra María para despojarla de todo, acusándola de apropiación indebida de la herencia paterna. El pleito se dilató en el tiempo. 10 interminables años en los que su hijastra no dudó en emplear los métodos más sucios, comprando voluntades de abogados, comprando voluntades de jueces e incluso de políticos. En 1893 se hacía pública la fatal sentencia en la que se obligaba a la antigua duquesa a abandonar definitivamente el palacio Goyeneche en el que vivía con sus tres nietas huérfanas en ese tiempo de padre y madre, y además la despojaban del resto de bienes que le había dejado su esposo. Dicen las malas lenguas que uno de los beneficiados de la triste e injusta suerte de la exduquesa fue el ministro José de Canalejas, quien ocupó el lujoso palacio tras expropiárselo hasta que Canalejas fue asesinado en 1920. La viuda del duque de Santoña, la antigua Mariquita, se quedó en la ruina viviendo en un modesto piso de la calle Olozaga de Madrid junto a sus nietas. Sola y abandonada socialmente, terminaría sus días en la indigencia, mientras la gente comenzó a llamarla la duquesa mendiga. Fatalmente, después de tanto disgusto e injusticia, falleció de un paro cardíaco el 14 de octubre de 1894 a los 66 años de edad. Sus restos fueron enterrados en un sencillo nicho del cementerio de San Isidro en Madrid, donde actualmente se puede visitar gracias a las rutas que ofrece el cementerio. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to... La imagen de la duquesa de Santoña quedó inmortalizada por el pintor Federico de Madrazo, quien en 1876 realizó su retrato y el de su marido, que actualmente se exhiben en la Cámara de Comercio ubicada en su antiguo palacio. Hello. Can you hear me? Por supuesto, los médicos y diversos facultativos del Hospital Niño Jesús no lo olvidan. Y existe una placa conmemorativa que recuerda su labor y entrega en pos de la salud de los niños. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Quisiera agradecer a Marta San Mamed, organizadora de las rutas del cementerio de San Isidro, que me puso tras la pista de la fundadora del Hospital Niño Jesús. Y además, os animo a todos los rosaventeros a que me enviéis vuestras sugerencias, ya que existen muchas mujeres que hicieron historia y que aún hoy permanecen en el olvido. Hoy hemos recordado a María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros, una granadina muy generosa que quiso compartir parte de su fortuna ayudando a los más inocentes, a nuestros hijos. Si otras fortunas tomaran como ejemplo a esta motrileña, la sociedad sería mucho, pero que mucho mejor. Hello. How are you? La Rosa de los Vientos. Oh. azul y verde. El medio ambiente, la ecología, la ciencia, como siempre, un año más en azul y verde en La Rosa de los Vientos. Este año con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Silvia. Para mí es un placer estar en La Rosa de los Vientos, un histórico de esta casa. Tú que eres un veterano ya de Onda Cero. ¿Qué sería de Onda Cero sin Javier Sevillano? Bueno, ha estado tiempo sin mí y seguirá estando sin mí. Y nos vas a contar noticias hoy tan interesantes como esta. Ya lo sabíamos que nos entendemos mucho con los perros. Las personas que tienen perros, que tienen mascotas, lo saben, la mirada, los gestos. Hay algo, parece que existe una comunicación, pero esta información y esta noticia va un poco más allá. Nos entienden. Nos entienden cuando hablamos. En efecto, así es, Bruno, porque ya sabíamos que los perros y sus amos... Perdón. Gracias a un estudio del veterinario japonés Takefumi Kikusui y su equipo de la Universidad de Abazu en Japón, conocíamos el mecanismo de amor entre los perros y sus dueños por medio de la mirada entre ambos, que desencadenaba la producción de la hormona del afecto y del amor, la oxitocina, ¿sabes? Además, ahora algo que los dueños de perros ya sabían ha sido ratificado científicamente en un estudio publicado en la revista Science, que sus mascotas entienden las palabras que les dicen y además son capaces de comprender la entonación con la que las pronunciamos. El profesor de la Universidad de Loran en Budapest, Attila Andix, ha sido el investigador principal de este estudio, que ha sido el primer paso para entender la comunicación hablada entre perros y humanos, en especial con sus dueños, lógicamente, y que podría conllevar un mejor entendimiento entre ambos. Eligieron a 13 perros de diferentes razas para realizarles una resonancia magnética funcional del cerebro mientras escuchaban grabaciones de palabras de sus instructores, en este caso, y escrutaban las reacciones cerebrales de los animales. Observaron que las distintas palabras, unas elogiosas y otras neutras, y sus diferentes entonaciones eran reconocidas de forma distinta por los perros, independientemente de la entonación que escucharan, y que en sus cabezas se activaba el hemisferio cerebral izquierdo, al igual que ocurre con los seres humanos en las mismas condiciones. Lo que confirma la idea de que la capacidad de aprender palabras no es solamente humana. Al igual que hacemos los humanos, los perros entienden las palabras de forma independiente de la entonación con la que se las dirijamos, de forma que su cerebro es capaz de combinar ambas, palabra y entonación, para interpretar lo que queremos decirles, algo que creíamos solo podía hacer el cerebro humano. El equipo de Andix cree que el haber domesticado al perro a lo largo de la historia ha hecho posible una evolución de su cerebro para la comprensión por parte de estos del habla humana y más concretamente de la de sus dueños. Eso sí, no creen los investigadores que puedan desarrollar la capacidad del habla, circunstancia que de momento solo los humanos somos capaces de realizar. Por ejemplo, si coges al perro y le dices, pero qué guarro eres, o le dices, ¿qué has hecho? ¡Has hecho el guarro! Anda que no saben, enseguida se escabullen, dice yo no he sido. En efecto, eso los dueños de mascotas bien lo sabíamos hace tiempo, antes de este estudio refrenda lo que nosotros ya conocíamos. Eso es. Y es un estudio más, no hacía falta, pero es un estudio más que certifica el hecho de que tienen que convivir con los humanos y tenemos que convivir con ellos, con los perros, que todos somos seres vivos y que tienen que tener libertad, pero que tienen que tener respeto por parte de los hombres, que a veces falta. Un verano más, como todos los veranos, ha habido muchos abandonos, hay muchos animales, muchos perros, muchos gatos, muchas mascotas que son abandonadas al comienzo del verano. Bueno, esta información, esta noticia nos hace pues darnos un poquito más cuenta de que ellos y nosotros somos mucho más parecidos de lo que creemos. No éramos parecidos, eso sí, al demonio de Tasmania. Pero sin embargo, una mutación genética se ha descubierto que puede evitar la extinción del mismo, del demonio de Tasmania. Eso es, Bruno. Conocíamos que el marsupial carnívoro más grande del mundo, el diablo o el demonio de Tasmania, que también se le conoce por ese otro nombre, habita, sabemos, en la isla australiana y está amenazado de extinción por un tipo de cáncer muy agresivo y contagioso específico de esta especie, denominado por ello el cáncer facial del demonio de Tasmania, cuyo origen no es de causa evolutiva ni por la acción del hombre. Este tumor ha diezmado la población de este animal en un 80% y en ciertos lugares de la isla ha alcanzado hasta el 90% desde el año 1996 en que se descubrió el primer caso, y desde entonces los estudios genéticos realizados señalaron que una sola hembra, llamada por los científicos el diablo inmortal, fue la desencadenante de esta epidemia, que se contagia por el mordisco y el contacto entre ellos, y cuyo ADN de esta hembra continúa vivo en el resto de afectados hasta ahora. La novedad en este caso, pues, es que estudios recientes no han confirmado la previsión del ritmo de extinción que se tenía, y por ello los investigadores de varios países han decidido analizar el genoma de la especie antes y después de esta terrible epidemia. En el estudio publicado esta semana en Nature Communications comprobaron que el animal ha sido capaz de realizar una rapidísima evolución de varios genes de su genoma, evolución que tan solo ha durado entre 4 y 6 generaciones, lo que ha permitido hacerle inmune a la enfermedad. Aún así, la especie no está a salvo del todo, pues queda demostrar si dicha evolución protege a toda la población del demonio de Tasmania. Parte de los genes evolucionados se encuentran también en el genoma humano, concretamente en el sistema inmune, por lo que se abre una nueva ventana de investigación en tumores humanos, aunque todavía es prematuro avanzar nada a este respecto, según los propios investigadores. Ya decía yo que algo de demonio teníamos todos, ¿eh? Hay mucho demonio suelto. Cada vez hay menos luz, pero más buena, aunque sea cara, pero más buena, porque ahora se va a llegar ya al fin de la producción de los halógenos. Pues sí, sí, conocíamos en 2012 y dábamos el adiós a la bombilla incandescente, pues ahora le ha tocado el turno al halógeno. Desde el pasado día 1 de este mes ya no se pueden adquirir los menos eficientes, pero aún pueden comprarse aquellos destinados para el hogar hasta que se agoten las existencias que poseen todavía los comerciantes. La medida ha sido tomada por la Unión Europea con objeto de estimular la fabricación de otros métodos de iluminación más eficientes y menos contaminantes, en este caso los LEDs. Aún así, los halógenos para casa se podrán adquirir como mucho hasta dentro de 2 años, hasta el 1 de septiembre de 2018, en que se espera que se haya agotado el stock que poseen los comercios. Con el desarrollo hace unos años de los LED de iluminación a distancia, se ha conseguido que estos sustituyan a los halógenos, ya que, aunque el precio de adquisición es notablemente mayor, ofrecen más duración, casi hasta 40.000 horas en algunos casos, lo que supone hasta 3 veces la de una bombilla convencional. La inversión se recupera entre 1 y 2 años, consiguiendo entre 115 y 120 euros de ahorro durante la vida útil, ya que consiguen ahorrar hasta un 80% de consumo eléctrico, gracias a que el 98% de la energía que transmiten lo hace en forma de luz y no de calor. Además, el Plan de Eficiencia Energética de la Unión Europea pretende no solo fomentar la industria de energías sostenibles, sino también la reducción de gases de efecto invernadero. Con todos estos pasos que venimos dando desde 2005, se ha conseguido evitar la emisión a la atmósfera de 210.000 toneladas de CO2. Por tanto, menor consumo, uso más eficiente y menos residuos son los argumentos empleados para que abramos las puertas de nuestros hogares a los LEDs, aunque no hemos de olvidar que en menor escala, pero siguen produciendo residuos en su proceso de reciclaje, por lo que debemos deshacernos de ellos de la forma correcta en los centros de reciclaje. Decía antes, al comienzo de esta información, que es una luz cara. Bueno, pueden ser más caras comprar las bombillas, sin embargo, luego ahorran con el tiempo, son más caras, pero duran más y encima contaminan menos. Y que también tenemos nosotros la responsabilidad a la hora de reciclarse estas bombillas, estos LEDs, de que nosotros también participemos de ese desarrollo, de ese intento de supervivencia del planeta, que en definitiva es lo que nos mueve y lo que mueve también a los ponentes de este congreso en Hawái. En efecto, desde el pasado día 1 y hasta el sábado 10 se está celebrando en Honolulu, la capital de Hawái, el Congreso Mundial de la Naturaleza, que elaborará la hoja de ruta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para el periodo 2017-2019. Este evento, que se celebra cada 4 años, reúne en la capital de Hawái a casi 9.000 delegados de más de 190 países, entre los que se cuentan jefes de estados y miembros de la ONU. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la organización medioambiental más antigua y grande del mundo, con más de 1.300 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales representadas en más de 160 países. Durante estos 10 días, los asistentes celebrarán reuniones, comunicaciones, foros y la asamblea de miembros en la que se realizará la elección de nuevo presidente y tesorero. Pero si te parece, Bruno, vamos a lo práctico y a saber qué van a hablar los asistentes en esta conferencia. Bajo el lema de este año, Planeta en la encrucijada, las comunicaciones versarán sobre cómo poder compatibilizar la conservación de la naturaleza y el desarrollo humano. Para ello, en los primeros días habrá más de 1.500 sesiones de trabajo en las que se tratará de dar soluciones a problemas como el comercio ilegal de especies, el estado actual de los océanos, la protección y restauración de ecosistemas por parte de personas o entidades privadas, medidas para mitigar el impacto de los cultivos de la palma aceitera sobre la biodiversidad, acabar con los mercados domésticos de venta de marfil, proteger los bosques primarios y los paisajes forestales intactos o impulsar la creación de áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. En los últimos días, durante la asamblea, se aprobarán sobre el centenar de medidas que se convertirán en resoluciones y recomendaciones para que sean adoptadas por gobiernos y organismos internacionales. Por parte española, el Comité Nacional Español de la UICN, que así son las siglas de esta organización internacional, ha presentado 6 de las 100 medidas, entre las que se encuentra que los centros educativos presten una mayor atención y dedicación a materias relacionadas con la naturaleza, que se acredite a las ONGs medioambientales como agentes para la lucha contra los delitos ambientales, prohibir el uso del diclofenaco veterinario, que es una sustancia muy nociva para especies como los buitres, luchar contra el envenenamiento ilegal de especies silvestres y sustituir la munición de plomo por otras alternativas. Y bueno, una curiosidad del Congreso este es que el presidente Obama ha presentado un nuevo espacio protegido aprovechando su presencia en la jornada inaugural, concretamente el mayor espacio marino protegido del mundo, el llamado Monumento Nacional Marino de Papaja Naumokuakea, cuya superficie fue cuadruplicada por él hace algo más de un año. ¿Cómo? Repite. Pues mira, eso estaba pensando yo. ¿Qué es lo que ha presentado Obama al mundo? Mira, curiosamente, el propio Obama, que como sabéis es nativo de Hawái, se confundió al decir el nombre de esta reserva, porque más o menos en un hawaiano muy castellanizado... Lo tienes que hacer bailando, Javier. Papaja Naumokuakea o algo parecido. Pero al ritmo hawaiano. Esto hay que hacerlo, en efecto, moviendo. Desde aquí, en La Rosa de los Vientos, intentamos con la información contribuir a que este planeta sea cada vez más azul y verde. Con Javier Sevilla, nuestra temporada. Javier, muchas gracias. Mañana más. Muchas gracias, hasta mañana. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Mañana os recordamos, estamos haciendo un ajuste de tiempo con José Manuel Escribano. Hablaremos de cine en su callejón y estaremos, por supuesto, en la tertulia Zona Cero. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ahí podéis encontrar todas nuestras novedades. Hasta mañana.